gracias a Almendra, que nos mandó una comidita, unos confit. Mira, acá quedó uno. Muy ricos, la verdad. Mis prefes fueron las almendras bañadas en chocolate blanco. Tenía las avellanas con chocolate con leche. Me voy a llevar. Y había grano de chocolate que no abrimos. No. Este, llévate. Esto me llevo. No, eso es para Bilinqui. Guardáselo. Ah, para... le gusta a Bilinqui. Sí, ahora guardámoselo, se lo merece. Guardale esto a Bilinqui. Pero ese hay un montón de paquetillos. Si le gusta, le gusta. Déjale el paquetillo. A él le gusta, y nosotros se lo podemos. Sí, los metro y medio estarán enterados que se hace acá. Sí, no, bueno, vámonos. No quieren transir hace rato estos. Hola, Ceboto. Hola, Sebi. Qué lindo encontrarte en el estudio, Fernando Peña, tan nombrado últimamente. ¿Acaso? Y tampoco más usado. Que nunca. Sin duda. Es bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Ahora que te veo muy bien. Me alegra, me alegra. ¿A dónde está el lobo? Acá, acá está el lobo, bueno. Se presentó ante la justicia Lázaro Báez, denunciará a Fariña y el Áscar, titula el canal C5N. A esta hora se presentó ante la justicia y denuncia a Fariña y a el Áscar. También está en el diario La Nación, inició acciones legales contra Fariña y el Áscar. En fin, y algunas otras cosas del discurso que dio Cristina hace un ratito. Bien. Sebastián, hemos tenido una fecha y un empate en cero de Atlanta. Sí, luego ayer empató San Carlos, por lo tanto todo sigue igual en la B Metropolitana. Matías, Atlanta y San Carlos comparten punta. Estudiantes de Caseros está a tres unidades. ¿Cómo se pinchó los dos Atlanta, equipos? ¿No? Se pincha, ¿no? No se pinchó, se cayó un poquito, pero bueno, no puedes llevar 80 puntos todo el campeonato. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué te pasa? A mí me parece un poquito. Me encanta la defensa, aparte. No se pinchó, se cayó un poquito. Él se cayó un poquito. Es un campeonato largo también. Se fue derrumbando. Te escuchaba hablar sobre la película Todo un Parto, que fue una de mis favoritas de las últimas que vi. Tres años, ¿no? Sí, más o menos. Cuando ves una película así, ¿te imaginas siendo el actor protagónico y cómo lo harías? Me hubiera divertido mucho hacer esa película. ¿Cuál harías? ¿Cuál de los dos? Y los dos me encantan. A mí me encanta que Robert Downey se corra para un poco hacer de el más serio pero, de los dos. De sentido común. No, hay dos escenas genial. Que son mi favorita de esa película. ¿Billetera? No me acuerdo de Billetera. Cuando le confiesa que en realidad ya la vieron todo, ¿no? Yo me había quedado con tus documentos. Ah, sí, me había olvidado. No lo puedes creer, el tipo lo quiere asesinar. Bueno, hay dos. Una, gran momento. El que no vio la película que apague la radio. Yo la agarré medio salteadita, así que por ahí me la completan. Yo también la vi empezada. Una cuando le pega a uno de los pibes, cuando van a la casa de no me acuerdo quién, que Robert le pega a uno a un pibe. A un chiquilín le pega, porque estaba haciendo lío, le pega. Y la otra, cuando están en el auto, duermen en un auto a la noche. ¿Y él arranca? Él empieza a masturbarse, el griego. Genial. Y le dice el otro, ¿qué hace? Y le dice, no, si no, no puedo dormir. Yo le dice. Me parece que es más para hombres. No, y hay otra, sí, totalmente para hombres. Sí. Y otra gran escena es cuando se cae el contenido de la lata de café en una alfombra. Es espectacular. En la lata de café. Sí. ¿Sabes qué tiene la lata de café? No. ¿Se puede contar todo esto? Sí. Sí, sí. Sí, las cenizas de su padre. Se cae en una alfombra que es injuntable. Cómo se está cayendo, te das cuenta. Bueno, ¿con qué pasó anoche? Me pasaron cosas parecidas. En la primera, la tres no la vi todavía. A Ronnie le pasó algo parecido con las cenizas de sí, madre de España. Sí, eso iba a contar. En la nueva, ¿no? La tres. ¿Ya salió la tres? Sí, sí, me parece que está la tres, ¿no? No sé. Igual vimos Iron Man este fin de semana. Sí, que la voy a ver ahora. Claro, pero no, vos no tenés niños para ver Iron Man. No, no. Y es más difícil tomar la decisión. Sí, lo veo difícil. Ya ir al cine es todo un logro. Sí. Y lo voy a usar en otro. Una Julieta Pink, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Hola, Juli. Yo anoche vi. Pañuelito. Una película de Robert Downey Jr. que me encantaba cuando era chiquita. Ah, no. No, un Robert Downey muy, muy joven. Una de amor. Una que muchas personas que se mueren en un accidente de un micro. Y él vuelve enamorado a la chica. Nace. No. Nace, y él tiene que ayudar con su cuerpo a esas 4 o 5 personas a que terminen de cumplir una cosa, si no, no se van al cielo. Mirá vos. Entonces, es divertida, emocionante y divertida. Hay una que él vuelve del cielo y se enamora de su propia hija. De su propia hija. Sí, Melinda. Ay, esa es divina. Esa es divina. Ay, esa. Como si fuera, bueno. El camino al cielo. El amor es eterno, creo que se llama. No, de vuelta al cielo me enamoro de mi hija. Y... Sí. ¿De mi hija? ¿Cómo se enamora? Era así la trama de la película. Y es muy bueno. Es hermosa. Perversa, ¿no? Con música de... Na, na, na, na, na, na. Creo que era de Peter Cetera. ¿Cómo es la música? No, no hay medio. Parece que la música es de Parentela. No, pará. ¿Michael Fox llegaba a besar a su madre en...? Sí. ¿La besaba? No, ¿la besa? No la besa. Wow. En Volver al Futuro 1 no la besa. No la besa. Está bien, no la besa. Dale. Que se parece a Diego Reijo, la mamá de... Creo que la mamá de... La besa. Es igual. La besa, ¿cómo que no la besa? La besa y él y ella le dice, siento como que besé a un hermano, por favor, chico. Sí, que la besa. Por favor. Sí, que la besa. Para que vea así la besa. ¿Cómo se llama ahí? en la 1. ¿Cómo le dice la madre? ¿Cómo cree que se llama? Martin. Calvin Klein. Calvin Klein. Punto para matar. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. que no la va a besar? Anótelo, anótelo. Sí, la Mel Gibson, ¿besa a la madre? No. Sí. Sí. De eso se trata. Lo besa en un telo la madre. Es maleducado. No veo películas de nazis. Te perdés un montón de películas. No, uno de los temas recurrentes en el cine. No, no. De nazis por Mel Gibson. Ah, ok. Pero el Holocaust es uno de los temas más. Vietnam también está en Vietnam. No, sí, pero La vida es bella. Una guerra que perdieron, ahí no la dicen esa. La vida es bella, la lista de Schindler. Sí. No vi ninguna de las dos. Son millones. No vi ninguna de las dos porque no veo película de nazi. Bastardo sin gloria. Última Bastardo sin gloria, película. Margarita. Falsificadores buenísimos. La lección de piano, el pianista. El pianista. El pianista, el pianista cuando come la salchicha, me dio ganas de comer salchicha, se lo vi desamparado. El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Y así puedo presentar toda la vida. Les recomiendo un monólogo de Ricky Gervais, excelente actor y comediante, hablando sobre el diario de Ana Frank. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Y después cuenta. También. Esa entrega de los Golden Globe, para mí, tremendo. Se ganó el cielo Ricky Gervais. Este es un show de él, cuenta un encuentro entre Nietzsche y Hitler. Y llega Hitler a la casa de Nietzsche. O sea, no queda bien como lo dice él. Vos sos un intelectual, Seba, bancate, bancaste, terminala. Llega. ¿Y cómo andas? Le dice Nietzsche a Hitler. Bien, bien, matando judíos. ¿Cómo? Le dice Nietzsche. No, te leí a vos, hay que hacer eso, ¿no? No, le dice Nietzsche, no entendiste nada. ¿Mataste muchos? Sí. Bueno, tiene que verlo. Lo dejo así. No, no, tiene un chiste, un remate, ¿no? Ese. ¿Y? Medio que se pincha como Atlanta. Me parece linda la situación. Atlanta para vos sale primero o tercero, tenés que apuntar un brazo. Primero. Primero. Ascienden los. Asciende el primero y luego sube uno por el cuadrangular que se juega entre el segundo y el quinto. ¿Conocen Ámsterdam? Sí. No, yo no. Una de las ciudades más hermosas vamos de Europa. Vamos a ir a Praga en septiembre. Praga y Ámsterdam. Decimos, vamos a ir a Praga y nos va a empujar a Ámsterdam. Hoy hablé con mi amigo Pipe, uruguayo, que me llamó desde Aeroparque, acá, pero no venía a visitar, que venía a Holanda, me dice, es el país más libre del mundo, me dijo. Es Holanda. Los hermosos también. ¿Qué fue a hacer? Igual a eso, trabajar. Eso, a esos que por fumar un porro se piensa que son libres. Y nadie lo dice. Nadie te da cuenta. No, y aparte ya está prohibido eso. Ya bajaron. No, tú se lo llamas Praga. No existe más el turismo fumón, que no sé cómo se llamaba. Prohibieron el acceso a los coffee shops a los turistas. Solo pueden ir los locales registrados en un listado. Porque tenía mucho turismo que solo iba a los coffee shops y no quería. Quería empezar a bajar un poco. Quería más museos. Quería la zona roja. Van acá, la zona roja también la están de a poquito limpiando. Más naranja y cambiando ahora. Porque aparte pasan los años, pasan los jugadores. Quedan los artistas. No, quedan a mí. Y la mina también. Otro labur, y sí, no puede laburar toda la vida. El futbolista llega hasta los 35. La ¿cuándo llega la meretriz? No sé, pero evidentemente. Las matures hasta los 50 no llega. La meretriz se adapta como el camaleón. La meretriz se adapta como el camaleón. Porque la más vieja te la vende como matura y las gordas embarazadas. Está no. Pregnant, te dicen. Te la vende como pregnant. Es precioso, claro. Igual conozco solamente Ámsterdam y. Solamente. Yo Ámsterdam y Haarlem, que queda ahí cerca. ¿Y los coffee shops son lindos? Ostende. Es para el tren, pero ¿los coffee shops son lindos? Sí, ¿verdad? Sí, son muy bonitos. Me quería contar a Julio. Todo muy rico. Sí, Ostende. Bueno, Julio, bueno, no que Ámsterdam estás invitadísimo. ¿Qué país les gustaría conocer, chicos? Argentina toda, entera. De punta a punta. Conocer Argentina de punta a punta. Decidimos. Un excelente plan. No, todo. Bueno, además. Otro país, saquemos Argentina. Sí, saquemos Argentina. Grecia y Turquía. Tailandia. Tailandia, coincido. Tailandia. Vietnam, Laos. Sí. Te meto, ¿puedo? Sí, Japón. Claro. Japón. Yo Japón. Me muero por conocer Japón, me encantaría. Tailandia, dije. India. Que no quieran conocer. Muy buena pregunta esa. Que digan, no, esta sacar al bolillero. Nigeria. Bueno, no, ningún país decís no lo quiero conocer. La verdad tenés que en África uno, me gustan 4 o 5 más que Nigeria. Tiene una pregunta, decirte, no ninguno. Alguno. Etiopía, por ahí te lo salteo. Vamos a Sudáfrica, Namibia, si me Chipre. Interesa. Chipre, sí. Y la Mediterránea todas. Bueno, entonces sí. Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, no sé si está buenísimo, no lo conozco, pero. No sé. Liechtenstein. Liechtenstein. Islandia, por ahí no. Islandia. Groenlandia no sería ni en pedo. Groenlandia no. No. No. Pero bueno. Suecia y Dinamarca sí. En una radio de Groenlandia estarán haciendo una transición diciendo. No hay transiciones en Groenlandia. No hay transiciones. No hay transiciones. Están prohibidos. Somos el único país con transiciones. Sí, sí. Sí. Uruguay. Uruguay. Porque es irregular acá en todo. Inventamos en la transición. El programa termina a las 6, termina a las 6 y empieza el otro. Bruselas, el avión colectivo, las transiciones. Y las transiciones. Maradona, Messi y Ginóbili. Huesa de cristal. Y el Papa. Y el Papa Francho. Y la reina mañana. ¿Mañana es la reina o mañana? Mañana. ¿A qué hora? No cuatro sé. Y cuarto. Dale, reina, ¿eh? Es la reina. Mañana es la reina. Tienen un medio de comunicación. ¿Cómo mañana es la reina? ¿Mañana es la reina, mañana? Mañana la entronización de Máximo. ¿Nos juntamos a verla? Nos juntamos todos. Maravilla, la reina. La ponen a derecho primero a Máximo y la ponen a mover todo por la reina. Con unos tulipanes. Le pusieron Barcelona con el Bayern Múnich. Dejá que está bastante bien programado. Yo prefiero ver la reina. Es un hecho histórico que nunca más jamás se va a volver. Yo prefiero Barcelona a Bayern Múnich. Yo también. Así estamos. Por tipo como ustedes dos. Y no lo doy por muerto al Barcelona. Pero ni a él, no, no. En el primer y tiempo. Sonaste. Pero ¿qué hora es la reina? La reina, ¿cuánto y cuánto? Matías, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuánto y cuánto alfombra roja y después todo el show me manda a las 5:30? Ay, alfombra roja. Todo alfombra roja. Si no hay alfombra roja, te compro un 0 kilómetros. Bajo fondo, pero solo para la pelea. ¿Qué pasaba, Matías? Sí. Si Maravilla lo noqueaba a los 20 segundos. Terminaba la pelea y le daban el título a Maravilla, cosa que sucedió también al final de la pelea. ¿La viste la pelea? No, estaba sentado. Estaba en función. Pero... Sí, por Twitter entre... No, porque justo seguí... No, la pelea no la pude seguir. Porque justo estaba arriba del escenario. Pero antes de salir a hacer el último monólogo, me escriben en un papel mientras me cambiaba. Ganó Maravilla y lo dije y ahí el teatro ovacionó. Dije que me aplauden a mí, no soy Maravilla. Pero bueno. Pero ahí te se rieron también. Sí. Vamos, somos todavía. ¡Viva la patria! ¡Viva! Graciela Nahum, amiga y diseñadora de Máxima... Sos re Gietas. Guillermo será el primer rey holandés en 123 años. Hicimos una encuesta en Metro y Medio una vez. ¿Quieren rey argentino? No. ¿Virrey? Sí. Una cara más de nabo que la del Guillermo. Se había. ¿Y encontraron? No. Bill Gates. Guillermo el Bobo. Lorenzino. Che, no, Pantí. Guillermo el Bobo, le decían. El rey, el príncipe de la cerveza. Por el reloj. Le decían. Página 12 cuando estaba y al final los muros fueron al aire. Estaba de nerd, no. Que en la rúa había tenido un problema cardíaco, habían puesto el bobo está bien. Nunca probaron eso tampoco. Está muy bien. Quiero pensar a alguien con más cara de. No, quedó él, ¿eh? Quedó él. ¿No? Sí. Donald Trump, claro. Son compatriotas. Donald Trump tiene cara de boludo. Vale. Pero tiene un pelo envidioso. Sensacional. Sí, tiene el pelo de Justin Bieber. Sensacional el pelo de Donald Trump. Bueno, nos vamos. Tiene medio pelo de calcetina, Donald Trump. Lo que pasa es que tiene un giro estroboscópico. Claro. Como si hubiesen exprimido la cabeza. Por el ala norte regresa. 18:14 minutos, se quedan con Metro y Medio y un programón. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegamos, claro que sí, llegamos a las 6:16 de la tarde para hacer Metro y Medio. Bien. Bienvenida Julieta Luciana. Bienvenido. Desde el estudio Fernando Peña. Sebastián Marcelo. Acá estamos para arrancar una nueva emisión. Una nueva emisión de Metro y Medio. La alegría de estar acá luego del fin de semana, que siempre cuando volvemos parece que pasó una vida. Sí. Que pasó una vida. Y son 48 horas sin radio. 48 horas sin radio, pero... Y ahí es cuando perdés la noción del tiempo, ¿no? Que por un lado decís, qué rápido pasa todo. Sí. Mi hijo nuevo va a cumplir un año el viernes. Pasa muy rápido. Qué rápido pasa todo. Y a la vez decís, mirá el fin de semana, todo lo que duró, parece un montón, hace un montón que no venía. Es como si nos hubiéramos ido de vacaciones. Ajá, un poco. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Bien, que muy lindo. Para la mayoría de la audiencia, supongo, que ya forma parte del pasado, pasado, pasado. Repasado. Repasado. Ya se está pensando en que mañana es viernes, porque como el miércoles es feriado, claro. Mañana es un falso viernes. ¿Me explico? Claramente. El miércoles es un sábado. El miércoles es un sábado. Para el jueves ser un lunes. No, el miércoles es domingo. De viernes pasamos a domingo, claro, porque el jueves se trabaja. Ah, tenés razón. ¿Eh? Nosotros igual trabajamos todos los días. Todos los días. Every day. Sí. Y el miércoles vamos a trabajar. Y el miércoles tenemos una gran invitada, que la confirmé hoy. Mirá vos, que podría decir el feriado, me quedo en casa. Sí, me dijo, quiero ir. Le digo, mirá que es feriado el miércoles, quiero ir. Sí. Digo, no seas culposa, quiero ir, me dijo. Listo, el tercer quiero ir es sí. Sí, tal vez voy con mi hijo. Bueno, vení con tu hijo. Perfecto. Listo. No vamos a adelantar nada. No, nada, nada, nada. Igual el miércoles seguramente escuche otra gente. Seguramente, la van a escuchar. Sí. La van a escuchar. Así es. Bueno, ¿qué te decía entonces? Que cómo estuvo el fin de semana, cómo estuvo el teatro. Muy bien, el teatro estuvo muy bien. Hice función viernes y sábado. Quiero decir que seguimos, que hemos agregado 3 semanas. Vamos a hacer 6 funciones más y tal vez más después. Sí. Por ahora, 6 más. 3 semanas más en el Teatro Maipo. Viernes y sábados a las 10 de la noche con Weinreich y los Frustrados. Bien. Plateanet.com. ¿Alguna perlita te fue a ver algún famoso futbolista? Sí, sí. No, vino el gran Martín Haite. Vino Haite con mi amigo Javier Nir. Vinieron. Después fuimos a comer un poco. ¿Un poco? Un poquito, porque no comía mucho. Un poquito, ¿no? Pero muy copado. Haite es de esas personalidades, iba a decir famosos, personalidades que parece que conoces de toda la vida. Yo siento eso por Haite. Sí. Y no me animo a decírselo, así que Martín, te lo estoy diciendo ahora. Bien, Haite. Y él prefiere a Andy con el sofá, a Perros de la Calle. A después, Martín Reich. Después a Basta de Todo, sí. Después a nosotros. Sí, sí, sí. Pero yo siento por Martín eso, que lo conozco de toda la vida. Pero no es de metro y medio, si tenés que decir. Es de metro, sí es de metro, es de la radio. Sí. Pero él prefiere Perros, Basta y después nosotros. Perros, Basta y después nosotros. Y después Juan Pablo, me parece, no sé. Sí. ¿Cómo programa? Ginóbili, ¿qué prefiere? Basta, metro y medio, perros. Sí. Totalmente, eso es. Así es Ginóbili. Sí. Pero bueno, muy copado, Haite, en su accionar. Sí. En su ser. En su ser todo. Y me dijo, jugó al fútbol con Reich. Me dijo, qué bien juega Martín Reich al fútbol. Sí. Y le digo, sí, yo ya lo vi, juega muy bien. Juega muy bien y él. Bueno. Sí. Etcétera, ¿no? Bien, Martín. Eso fue. ¿Y el sábado quién vino? Vino el sábado. Ah, gente no famosa. No famosa. No famosa. No sé si esto te la baja. No, quería saber así de los que todos podemos llegar a conocer. No. El viernes vino Haite y el sábado vino gente del medio, pero no famosa. Sí. ¿Eh? Decí que fuiste a ver Atlanta. El viernes vino decir. Leandro Aspis también con la hermana. Raro, ¿no? Que dicen más aburrido que bailar con la hermana. Sí. Yo no lo entendía de chiquita. Él vino con la hermana al camarín después. Sí. Medio que vino a entregarla. No está me gustó buena la jugo. Hermana, la verdad. Sí, es muy linda la hermana. No te rías. No, de verdad. Bien. Es verdad. Tengo vistas como la hermana de Leandro Montones, porque es una cara de rusa muy típica. Sí. Pero ¿cómo es la cara de rusa? Rulitos y ojos claros. Ajá. Como era yo a los 18, claro. Ponele. Rulos y democracia. Así es la hermana de Peto, por ejemplo. Claro. De verdad te digo, son lindas rusas. Sí. Y accesibles, sobre todo. Son accesibles. Más fáciles. Sí, medio lean baja con la hermana como diciendo. ¿Es más fácil la rusa que la católica, decís? La verdad, Estoy pensando. Déjame ver. Ojo con abrirle. No, fáciles ahí por todos lados. Sí. Pero si tuviéramos que generalizar que es hermoso. Sí. Es hermoso. ¿Cuáles son más fáciles? Qué buena pregunta, ¿eh? Es muy buena. ¿Qué? No, porque hay. No, en esto no la diferencio por religión, yo. No. Porque hay rusa fácil, católica fácil, y hay rusa difícil, católica. Claro. Es difícil diferenciar. Ahí no te la puedes jugar, es la tibieza. Sí, es la tibieza. Vamos por la tibieza. Jugar, sí. No hay lo problema. Que sí, te puedo decir entre la rusa y la turca, por ejemplo. Claro. Hay una. Bueno. La turca es más salvaje, para mí. La turca es más salvaje para mí. La turca es más salvaje. Sí, la rusa tiene una habilidad que la turca no y viceversa, pero no. No, es muy explícito decírtelo. No hay muy problema. Explícito. Sí, qué sé yo. Bien, bueno, ahora. ¿Cómo llegamos acá? Te dije hablando de la hermana de Leandro. Ah, la hermana de Leandro. Sí. Me parece que la rusa fácil prefiere bajarse un católico. Eso la rusa fácil, conquistar otras fronteras. Me parece que sí. Bien. Y la católica fácil va por un ruso. Me parece también. Claro, quiere ir estamos a lo en opuesto. Radio también, sí, ¿no? Obvio. Sí. Antes se decía, estamos en radio, cuidémonos. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Es al revés. Bueno, Atlanta, sí. Bueno, 0-0, ¿no? A Casuso. A Casuso, la desesperación me agarró. Sí. Pero desesperación total. Y después, cuando ves un partido así malo, ¿te dan ganas de ver? En serio, te lo pregunto. No fue malo el partido. 0-0 no puede ser. Bueno, dale. Listo. Ya está. Listo. Listo, para vos no es malo, listo. Para vos es malo. Pero un partido bueno puede ser 0 a 0. Sí, puede ser. 90 minutos evitando el arco, ¿se llama? No, se llama no pude hacer un gol. Eso se llama. Pero si el partido vez, es bueno, pará, se llega. Alguna vez. Es saber de fútbol. Julieta Luciana, si Julieta el partido Luciana, es bueno, sentime, se llega al gol, alguno sentime, de los dos. Es una cuestión. Vos a veces salís con un chico, o cuando eras soltera salías con un chico, no tenías relaciones sexuales, te divertiste igual. Sí. Listo. Esto es lo mismo. 0 no, a 0. Para mí es como decís, una comida riquísima, ¿comiste? No. Me la acerqué a la boca y la volví al plato. La acerqué a la boca y la volví al plato. A los histéricos les gusta eso un poco. Está bien. Por suerte, Racing Newell's, ayer lo vi, fue un partidazo. Eso siete te pregunto. Un partidazo. Pero necesitás después... ¡Pará! ¡Déjame terminar una oración! ¿No ves que hay abstinencia de radio? Pero vivo con dos mujeres. ¿Y qué culpa tenés una elección tuya? ¡Ya sé! ¡Ufa! ¡Conteneme! Che. Está bien, ¿y yo? ¡Conteneme a mí! No sé contener yo. ¿Y por qué lo exigís del otro Porque lado? Porque vos sí sabés contener. Dale, dale, habla. Bueno, 0 a 0. Yo no voy a ver si es bueno o malo el partido. Yo voy a yo te hice otra pregunta. Bueno, te dije, después de un 0 a 0, ¿tenés la necesidad de ver un partido donde pasen cosas? No. Eso te dije. No. Me dijiste, después por suerte vi tal cosa. Pero por suerte es para mi vida. No, no está relacionado con la de Atlanta. Yo veo fútbol porque sí. Porque estoy mal de la cabeza. Porque no sé qué me pasa. Está bien. ¿Entendés? No sé. Trato de analizármelo y me lo pregunto todo el tiempo. Está bien. Y todavía no logré respuesta. La voy a encontrar. La voy a encontrar. Entonces, cuando voy a ver a mi equipo, voy para sufrir directamente o para alegrarme. Sí. Listo. ¿Estoy orgulloso de eso o no? Estoy avergonzado. Pero es lo que me pasa. ¿Qué crees? ¿Que lo oculte, que lo niegue? No, no, lo para niego, nada. Lo oculto. No. Oh, che. Bueno, entonces. Bueno. Fin de semana, Atlanta, teatro, listo, sí. Todo bien. Es monótona mi vida. Listo, todo bien. Y familia, ojo. Y familia, bueno. Familia. Obvio, listo. Bueno, cumpleaños, soy Sofía de Borbón, infanta española. ¿Cómo nos tiene ya con la monarquía, sí, con todo, no? Aflojemos un poco. Andrea Gassi, ¿es hombre o mujer? Es varón, es un bien. Tenista. ¿Con quién está casado? Dame opciones. ¿Sabatini? ¿Mercedes? No. ¿Sabatini Oba? Sí. No, ¿Gabriela o Steffi Graf? Steffi Graf. Bien. ¿Steffi Graf la quisieron apuñalar? No, la apuñalaron a Mónica Seles. Ah. Durísimo, ¿eh? Mirá qué confusión, porque hay una familia en vilo ahí, pero imagínate, te confundiste un nombre nada más y le cambiaba la vida a otra persona. Un montón de años igual. Claro. ¿Eh? Pero Mónica estaba sentada, vino uno con un cuchillo y ¡ay! Se lo clavó. Está bueno eso para la paranoia, ¿eh? Sí. Vos que haces teatro. Bueno, el teatro que sube el que quiera al escenario. Tremendo. Yo se digo, hay 750 monos acá. ¿Vos lo haces con chaleco antibala? Sí, sí, sí, claro que sí. Chaleco antibala. Cumpleaños Uma Thurman. Uma Thurman. Actriz estadounidense. Que en algunas películas está buenísima y en otras no. Bueno. Es un misterio. Ajá. Cumpleaños Sandra Russo. Periodista, escritora. ¿Hacer algo? Militante. Cumpleaños Michelle Pfeiffer. Otra Biarru. Esa fue. Linda, Michelle. Sí, para que fue Gatúbela. Ajá. Claro. Y cumpleaños Jerry Seinfeld. Jerry, el bueno de Jerry. ¿Sabes cuántos años cumple Seinfeld? 50. 59. ¡Oh! ¿Es mi papá? ¿Puede ser mi papá? Ah, puede ser, pero no. Va, creo que no es. Soy Rubén. Papi. Sí. Va a cumplir 60 años. No lo puedo creer. Cumplo 39 en unos días, mirá. Sí. 20 me lleva, claro, él es del 54, yo del 74. Muy bien, que hiciste perito, ¿eh? Sí, va a cumplir 60 años. No lo puedo creer. Y todos, Seinfeld parecido a Tenenbaum, no muy jodamos parecido, más. Sí. No jodamos más ¿se con lo eso. Dirán a Tenenbaum? No lo sé. ¿Y a Seinfeld? Oye, sí, ¿te puede ser. A un periodista? Sí. Me sale bien el. Sí. ¿Y quién se parece a Esloto? Nadie. Esloto no tenemos, parece. Nadie, me parece. No. Viste que los pensás juntos. Sí. Bueno, cumple Jerry Seinfeld. Sí. Seinfeld. Yo creo que no es popular en la Argentina. No. Sí, es conocido. Sí, su serie se ha visto mucho, todavía se repiten. A la medianoche, a la madrugada, se puede ver. Sí, ha reinventado el género. El género del stand-up no lo inventó él, pero sí lo reinventó en los 90. Sí. Lo reinventó, es que le dio vida, le dio popularidad, a eso voy. ¿Vos lo viste in situ o ya lo viste después cuando lo estaban pasando grabado, repetido? La serie, no, la vi in situ, pero me parece que no veíamos igual que ellos allá. No. Veíamos atrasaditis. Pero estaba pasando la... Estaba pasando, sí. ¿Y en qué año terminó? 90 y... O sea, ¿duró los 90 enteros? No sé en qué año terminó. Ya nos va a llegar un video. Aprovecho y le pido a la tía Mari que tiene unos videos míos, que no me lo devolvió todavía. Muy bien. Tía Mari, terminó en el 98. ¿Te acordás cuando yo te dije, mirá, siempre me dijiste, sos un pelotudo? No, eso lo inventaste vos y te vas creyendo tus mentiras, no, porque después no. La gente en la calle me para. Me acuerdo que te dije, me gusta siempre, me dijiste, sos un pelotudo. Qué hambre, te dije, ¿qué es? Y me regalaste una temporada para un cumpleaños. ¿Cómo me dolió? ¿Cómo me dolió? La sexta, creo. La 3 y la 4 para mí las mejores. ¿Y por qué me regalaste la sexta? Para mí te regalé la 3 o la 4. Bueno. Guita. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es Seinfeld para los argentinos que estamos acá, por ejemplo? Yo me pregunto si será muy popular o es de cierto, no sé. De nicho. De nicho. Para mí es de nicho. Pero un nicho amplio. De nicho es Kurnik. Como serie, después del Superagente 86, como serie cómica, como comedia, sí. Es de lo mejor que vi, para mí. Sí. Después del Superagente 86, es perfecta. Es perfecta y es de la nada misma, que es lo que más me maravilló cuando sí. La vi por primera vez. Y tiene algo, me parece que es genial, que obviamente es comedia, es de risa, es para reírse. Sí. Pero tiene un trasfondo que es lindo también, como sí. Todo en la vida, que ellos cuatro, los personajes, la pasan muy mal. Sí. No pueden vivir, no pueden relacionarse con el otro, no pueden formar pareja, uh-huh. No pueden establecerse en la vida. Se ríen de lo que le pasa a otro. Sí, pero sin embargo no pueden con la vida. No pueden con la vida. Yo lo veo, te diría que casi todas las noches. Ajá. Cuando arranca la tengo que ver. A la 1 de la mañana, está pasando 2 capítulos. A mí me pasa lo mismo. Hoy la veo y me parece que algunos no resistieron el paso del tiempo. En cuestiones menores. De los personajes. De las situaciones, en realidad. Hablan por celular, hablan por teléfono de casa, por ejemplo. Sí. La ropa, pero me parece que es eso, ¿no? Que, sí. Que bueno, la ropa era graciosa en ellos también. Era ropa a Constanza, el personaje de George Constanza. Lo vestían con ropa más chica para que esté más incómodo todavía. Sí, Elaine se nota mucho, la única mujer del grupo. Ajá. Los cambios de looks del pelo, cuando es bien entrado en los 90, que es ridículo casi sí. El look que tiene, y te das cuenta así cuando uh-huh. Ya está terminando los 90, que tiene un pelo más parecido, pero no envejecieron demasiado durante la serie, no se nota. No se nota, no. No se nota, supongo que no se nota, no. Ellos fueron novios al principio. Sí, no en la vida real. No en la vida real, sino ahí, y después quedan sí. Como amigos. Es un lindo grupo de amigos. Pero jamás se dicen te quiero, jamás no. Hay un gesto de cariño. Mucha ironía, mucho esconder los sentimientos. Uh-huh. Y a partir de eso se ve todo. Sí. Esa es la genialidad, me parece. Sí, esa sí, es sí. La gran genialidad. Pero los personajes secundarios también son muy buenos. Todos actúan bien. Los padres de todos. Sí, y terminan diciendo, en un especial que vi por ahí, que en la... como en la Biblia del programa, uh-huh. Decían, nunca una historia tiene que terminar bien. Ah, eso no lo vi. Nunca tiene que terminar bien. Como nunca una pareja puede terminar sellando el amor. De hecho, cuando Constanza, el personaje de Constanza, se estuvo por casar, la novia se murió. No me acordaba. Sí, la novia se murió de un veneno. En las tarjetas de invitaciones, sí. Cerrando los sobres, pasando la lengua por los sobres, se murió porque había un veneno ahí. Es sí. Verdad, es tremendo. Y mira, y Alejo nos dice algo que íbamos a hacer. Dice, abra en línea para que opinemos. Friends versus Seinfeld. Abra en línea, dice Alejo. Abramos entonces, 40-10-7-2-6-7, ¿hacemos esa? Sí. Dale, abrimos esa. Pero yo quiero abrir un poco más, es Friends, Seinfeld o ninguna de las dos. Porque está la gente anticomedia, antiserie. O anti lo que están hablando. También, o anti que se molesta con estos temas, sí. Que los irrita un poco. Y pongo una cuarta opción, que es nunca los vi. Friends, Seinfeld, ninguno no me gusta, de los dos. O nunca los vi. Nunca los vi. O una sí, la otra no. Son bien. Cinco opciones en total. Perfecto. Cinco opciones. Me gusta. Hay como una encuesta metro y medio. Mirá, Jimena dice, genio, todas las noches lo miro. Le voy a pedir se algo. Paró, se va. Dice Rioja, Seinfeld es la vida misma, es el humor de los más cotidianos. Coincido con eso. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué? Le están escribiendo al mail, al Twitter de Jerry Seinfeld. Sí. Escribámosle todos los oyentes de Metro y Medio, que le queremos hacer una nota. Llenémosle la casilla. Y diga, llenémosela. Que nos odie o que nos escriba. Sí. Pónganle a todos los oyentes de Metro y Medio, le decimos, escriban sí. Arroba Jerry Seinfeld. Es su nombre y su apellido. Sí. Jerry con J-R-Y, sí. Seinfeld. Sí. Que un pelado que reemplazó a Ginsburg. No, no le digan todo eso. Ah, okay. Que hay un programa en la Argentina de Radio Metro y Medio, que le queremos hacer una nota, que somos muy fans de él. Sí. Que la comedia tiene que ver, que somos acá muchos que trabajamos en la comedia. Con sus palabras. Sí. Vamos. Nada, que no le digan que guita ni nada porque no tenemos. Sí. Pero escriban, @Jerry Seinfeld, vamos a inundarle su cuenta de Twitter. Sí. A ver qué pasa, si reacciona. Hagan todos de productores. Todos son nuestros productores. Son todos productores Metro y Medio. O nos odian. O dice, bueno, vamos a escribir a estos nabos. Pero prefiero que me odien y que nunca me olviden, dice la canción. Y pongan arroba Metro Medio. Pongan que es este programa. Así nos empieza a llegar a nosotros. Le pedimos esa gauchada a nuestros oyentes. Bien. Escríbanle a arroba Jerry Seinfeld. Y nosotros mismos, ahora Leandro Aspis le está escribiendo ya mismo en un inglés nativo. Nativo. Le está escribiendo a Jerry Seinfeld. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pónganle feliz cumpleaños también. Sí. ¿Quién habla? Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás, mi viejo? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Se popularizó mucho el chiste Marcelo, agachate y conocelo? Sí, y además fuera de timing muchas veces, ¿eh? Porque si lo hace de golpe a alguien que te conoce, bueno, qué sé yo, nada, digamos que pasa. Pero muchas veces va tan, va, el verso te invita tanto, es como que queda picando. Entiendo. Uh-huh. ¿Tenés segundo nombre? Sí, pero prefiero no decirlo. ¿Por qué? Sí, Marcelo, que tiene rima. Porque mi segundo nombre es Marcelo y te lo digo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el mío es Carlos. Marcelo Carlos. ¿Te llamas Carlos? No, sí. Estaba bueno, ¿no? No, Marcelo Carlos no. No está muy bueno. Bueno, tenemos Jerry, Seinfeld, Friends. Sí. Ninguna de las dos. Una de las dos o no me gusta todo esto. Puedo contestar con música, toco el bajo. A ver, dale. Mirá. Y ya sabemos que va a tocar, ¿no? ¿Sabés a la Delta también? ¿Sabés a la Delta? También. A ver. A ver, hacé a la Delta. A ver. Ay, tengo el teléfono ahí, a ver. Ahí. Claro, que te lo tenga. Una chica. Qué bueno. Pará, le pido otra. Sí, más. ¿Tan solo de los piojos, Marcelo? Tenemos el teléfono. Siempre hay que tener alguien que te tenga. Y sí, eso es bajito. Ídolo. Marcelo, queda para lo mejor de la semana. Un abrazo. Hola. Juli, sos una genia. Bueno, un beso. Hasta luego. Dice, por ejemplo, Pablo le dice, Jerry Seinfeld, happy birthday from Argentina. Here a radio program, Metro y Medio, wants to talk to you. Bien. They are talking about Seinfeld now. Bien. Le están escribiendo, happy birthday from Argentina. Please talk with Metro y Medio. Y así escriben. Need to talk to you, Sarah Seinfeld. ¿Entenderá español? Porque alguno en español por ahí lo conmueve. Le escriben en español también. Bien. Yo, para mí le tienen que escribir en español. Oh. En inglés, digo. Ah. Bueno, va ganando Seinfeld. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, sí, buenas tardes, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Pero quién habla? Daniel. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo va? Seinfeld, Friends, ninguna de las dos, no me importa. No, ninguna de las dos y casi que no me importa tampoco. Mirá. Ajá. ¿Las viste alguna vez y te pareció una boludez? No, tuve un problema, que fue que durante mi adolescencia, en la época de los 90, digamos, en mi casa no había cable. Entonces, es como que medio que me quedaba fuera de ciertas conversaciones, ciertas reuniones, donde, ¿viste Friends? ¿Qué sé yo? Yo no lo vi. Claro. ¿Y ya le tomaste idea cuando tuviste cable? Sí, tal cual. Es más, tengo cable, pero no miro cable, miro televisión de aire. ¿Cuántos años tenés? 35, es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumplís años! Vamos, sabía. Llamándonos a nosotros. Impresionante. ¿Querés grabar a un separador que cumpliste el mismo que Seinfeld? ¿Cómo no? Dale. Hola, mi nombre es Daniel, tengo 35 años, los cumplo hoy. No miro Seinfeld, no miro cable, no miro Friends y escucho Metro y Medio. Daniel, ¿sabés que tenés voz de mujer? Sí. Ajá, ¿y cómo lo vivís? No, ningún problema. Ningún problema. La hermana de Jaite, parece. Muy bien. No conozco a la hermana de Jaite, pero debe estar buena, supongo. Un abrazo, Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los oyentes que le están escribiendo a Seinfeld en Twitter. Le están diciendo, hay una radio en Argentina que quiere hablar con vos, en inglés se lo dicen. Y esperemos a ver si... ¿Y cómo nos enteramos? ¿Le tiene que mandar un tuit a un oyente, a Lean? Sí, a vos. Si le llega a escribir a algún oyente o a Metro y Medio, nos vamos a enterar. Sí, aparte a la Duc le hacen las preguntas a ver si es. A ver si es, sí. me conmueve. Acá sí. Uno le pone los teléfonos de la radio. Ay, qué divino. Para salir en vivo. Sí, que llame él, mejor así no pagamos. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba. Sí, ¿quién habla? Matías. ¿Cómo te va, Matías? Todo bien. Bueno, me alegra. ¿Y? No, Seinfeld, por lejos. ¿Por qué? Y porque, me parece más divertido, aunque, bueno, Friends también lo miro, pero ya he tenido peleas con amigos de directamente fanatismo. Uh-huh. En vez de pelear por los cabos, los anti-cabos, se pelea por Seinfeld o Friends. Muy bien. Está bien el país. Está bien, sí, vamos a salir adelante. Y, por ejemplo, Friends es como más guionado, capaz que siempre va a una misma dirección y Seinfeld te salta con cualquier cosa. Es cierto, es cierto. A Seinfeld no le ves nunca en los hilos. Ponele los capítulos de The Contest, donde hacen las apuestas. Uh-huh. Cuando Kramer deja a la novia, le dice que es lo peor, a la siguiente escena está pidiendo volver. Nada, es una locura, está bueno. Bien, ¿sabés que acá hicimos el capítulo de quién se masturba primero? Sí, lo escuché. Sí, perdió Pablo. Después sí. Peto, después yo y última Julieta. Sí, sí. Pero es medio raro, porque Lane había perdido por lo de Kennedy y una cosa así, no me acuerdo bien. Mm. Pero la mujer tiene que ganar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, qué sé yo. La mujer tiene que ganar, es imposible. Pregúntenle a los oyentes. ¿Vos decís si autosatisface menos la mujer que el hombre? No, que el hombre se autosatisface en exceso. Ahí está, coincido. Un abrazo, amigo. Un abrazo, sea un saludo, Juli. Muy buen programa. No, eso lo tienen que decir a nosotros. Sí. 4010-7267, último. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Maxi de Paternal. Maxi, ¿vale? Del barrio de la Paternal. ¿De qué calle de la Paternal, Maxi? Y acá exactamente justo estoy en Juan Bejuto y San Martín. Vivo en Belaustegui y Nicasteroni. Belaustegui. Pará, ¿sabes que mis viejos vivían en la calle Belaustegui? Mi abuela también, porque así se decía, Belaustegui. Es Belaustegui y Belaustegui. ¿Y vos cómo decís? Belaustegui. Siempre. ¿Eh? ¿Siempre o a veces transás con el sistema? De... Siempre. Es lindo. Desde chico. Y viene de... me lo enseñaron mis padres. Bueno, te escuchamos. Sí, mirá, todo bien con las dos. Pero... con Friends, pero... Big Bang Theory. Está bien, una tercera. Big Bang Theory hoy en día es... atraviesa muchas culturas, ¿no? Atraviesa la cultura de los nerds, atraviesa la cultura gamer. No. Claro, quizás nosotros más estamos encasillados a la vida común, ¿no? Claro. O sea, claro, pero no está. Big Theory busca, busca ver cómo un grupo de nerds no intenta socializarse o no, ¿no? Uh-huh. De distintas formas. Y da mucha. Bueno, pará, Julieta. Dale. Nos quedó claro. Todavía no le entré a esa, pero ya le voy a entrar. ¿Eh? Ya le voy a entrar, todavía no le entré, pero le voy a entrar. ¿No la viste? No, todavía no, pero ya la voy a ver. Tengo dos hijos, es muy difícil. Un abrazo, amigo. Chao. Te quiero mucho. Axel dice Seinfeld toda la vida. Por acá me gustan algunos tweets que le están mandando a Seinfeld. Uno pone dale, Jerry, no te ponga la gorra. Otro pone dale, Guachín, te queremos escuchar acá en Argentina, papá. Otro dice Seinfeld, amigo, dale un reportaje a los chicos de Metro y Medio. Feliz cumpleaños. Pelé debutó con un pibe, sabelo, Jerry, sabelo. Yo no sé si va a salir, pero que le debe llamar la atención tantos tweets. Sí. Jerry, reaccioná. ¿Estarán llegando muchos más de otros programas? No creo. Si los argentinos somos los más vivos del mundo. Y los más densos. Sí, también, claro. Y los más emotivos siempre. Sí. En un capítulo nombran a la Argentina. Sí, pero para mal, ¿no? Sí, la asocian con el nazismo, dicen. Y el Leonel de Zumbarazzi no, se fue a la Argentina. Ah. Porque se decía que en una época los nazis entraban con cierta facilidad a la Argentina y fueron para el sur. Sí, ¿y qué nos regalaríamos? Ah, yo le puedo dar una entrada para Weinrich y los Estrados. Sí. Otra para Canchero. ¿No? Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo? De solo escucharlo, Metro y Medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde. tarde, 41 minutos en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga graciosa se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez le abrieron la puerta haciendo piso. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Hoy cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. Feliz, lo voy a escuchar. Weinreich, Pink, Metro y Medio. What's the phone in Westin Vernon? I'm it well, I'm the best of hell. En Metro y Medio, cuando faltan 15 minutos para las 7 de la tarde, tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Señoras y señores, vamos a estar como casi todos los días de tu vida hasta las 9 de la noche por acá por Metro. Hoy merendamos gracias a Nucha. Les contamos que Nucha abre la inscripción para sus exclusivos ciclos de clases de repostería artesanal. Para inscribirse pueden pasar por cualquiera de sus 8 locales o entrar en nucha.com.ar. Seinfeld es la serie más graciosa de todos los tiempos. Nunca vi nada mejor que eso. Soy Pablo de Tigre. Saludos. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. ¡Necesito un amigo! Hola, tú supe la canción. Solo por cantar en Metro y Medio. Compartamos el

¿Me sirven una copa de Colón? Qué bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano el más chico con su banda. Había como 500 personas y lo orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer, un ídolo. Te felicito, Gonza, pasame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Hola Jiménez, buenas tardes, noches, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te quería pedir empanadas? Tempranito, gorda, ¿eh? Más o menos para... Esto es gorda, llamar a esta hora para empanadas es gorda. Claro, para 9:30, más o menos, así. Decime. Ya. Te voy a pedir una docena de... ¿9:30? Más o menos. Sí, voy a ir al cine esa hora. Buenísimo. Bueno, sí, una docena de jamón y queso. ¿Vos sabés qué películas se están dando o no? No, ni idea. Bueno, docena de jamón y queso. Y... pará, ¿eh? Baigorria, ¿me traes suplemento de espectáculos? Dale, espectáculo, gracias. Una docena de jamón y queso. Docena de jamón y queso, hermosa. Seis de carne. Y seis caprese. ¿Y seis caprese me dijiste? Sí, dos docenas, bueno, en total. Como premio te voy a dar una gaseosa que llama siempre, que a veces... Gracias. A ver, espero un cachito. Si tenés sin azúcar, tengo todo bien. ¿Empanada sin azúcar? No. Una gaseosa, porque yo tomo light. Dale. Ay, no sé si me quedo light. Bueno, ¿cuánto sí, sería? Sí, me quedo light. Ah, para que ya te digo. ¿Cuánto? Para que me fijo. ¿Qué viste vos en el cine últimamente? Ay, hace tanto que no voy, mira, creo que la novicia... Para que me fijo en el diario. A ver qué dan. River empató con Quilmes. ¿Qué? Bueno, si no... ¡Baigorria! ¡Me trajiste deportes! ¡Te pedí espectáculos y me traes deportes! ¡Te pedí espectáculos y me traes deportes! ¡Baigorria! ¡Baigorria! Hola. Me sí. decías, una gaseosa sin azúcar. ¿Te puedo hacer un comentario? ¡Un comentario te pido nada más! ¡Pelotudísimo! ¡Te estoy diciendo! ¡Tráeme espectáculos! ¡Espectáculos! ¡Culos! ¡Culos! ¡Y me traes deportes! ¡Una sola tarea te doy en el putísimo Día del Animal! Jiménez. Era, entonces, 12 empanadas sí, y una ¿Te puedo hacer un comentario como clienta de toda sí, la vida que soy? Decime. Me parece de muy mal gusto cómo le gritás a tus empleados, sobre todo a este chico. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién? Baigorria. ¡Baigorria! ¡Me hiciste acordar! ¡Baigorria! ¡Forrísimo! ¡Levantate el pantalón! ¡Tenés 53 años! ¡Pelotudo! ¡Te estoy diciendo espectáculo! ¡Me trae deportes! ¿Qué te pido? ¡Economía me trae fúnebres! ¡No nos llores! ¡Tampoco te rías! ¡No hagas nada! ¡Tráeme espectáculos! Jiménez. Decime, empanada Jiménez. Ah, ya hablamos con vos. Sí, ya hablamos. Serían dos. Bueno, te va a estar llegando en media hora más o menos. Sí, sí, sí. Está media todo hora. Bien con el pedido. Lo que te quiero decir es que... ¡No está espectáculo! ¡Comprás un diario sin espectáculo! ¡Qué puto diario! ¡Estás comprando, Baigorria! ¡Te odio! ¡Te odio! Jiménez. Decime. La próxima vez que yo llame... Sí, lo que pasa, escúchame, no te puedo llevar las empanadas porque voy a estar en el cine esa hora. Bueno, ¿sabes? Pero no sé qué película voy a ver. No, no me mandes nada. ¡Pelotudo de Baigorria! No me mandes... No sé qué película ni a qué hora en fin. No me mandes nada. Thank you. Escuchamos a Bob Marley en Metro y Medio, African Hair Band en Metro y Medio. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Por si alguno se suma a la historia de Metro y Medio del día de hoy, queremos decir que cumple años el comediante Jerry Seinfeld y que todos los oyentes de Metro y Medio le están mandando un tuit que dice: dale, compate, en inglés, hace una nota con Metro y Medio. Hasta ahora no reaccionó Jerry. Hasta ahora no reaccionó. No, sería muy tuitero, también nos dicen, ¿no? Está todo el tiempo con el tuit. El último tuit fue el 12 de abril, nos dice el Conde. Por acá, ya pasaron 17 días exactamente, así que es difícil. Sí, yo lo sigo y no es frecuente encontrar. Yo también lo sigo. Y sigo, no sé si es su hermana, Jessie Seinfeld. Qué cholulo, ¿para qué se dice su hermana? Es una filonazi. Siguiendo. Bueno, sigo todo el arco político yo, ¿no? Bien. Pero puede ser que el día de su cumpleaños especialmente lo chequee para ver quién le dice feliz cumpleaños. Pero también puede decir, estos son unos psicóticos del país de Maradona, de Messi, son todos unos psicóticos. Yo creo que si sabe algo de Argentina, esto es lo menos, para decir que somos unos psicóticos. Hay que ponerle que es el país de Messi, porque ahí por ahí tiene ganas. No lo veo muy futbolero a un neoyorquino, para nada. ¿El béisbol le gustaba? El béisbol. Y los autos. Somos del país de Fariña. Puede ser. Cerca de Venezuela. ¿Viste béisbol? ¿Viste Venezuela? Sí, más abajo. Tampoco tan cerca, pero estamos cerca, el mismo continente. Bien, Pablo Fábregas primero se va a sacar la campera. Hoy es correcto. Estás abrigado, no te lo quería decir. Qué loco eso, que no se dé cuenta, viste, que tiene calor. No, tengo miedo que me la fanen, es como yo vengo de escuela del Estado. En el Estado, lo que te sacás, se puede ir. En el Vieites, al recreo. Bueno, no llevamos, ustedes llevaban más porque iban a industrial. Pero nosotros, algunos días que teníamos cargados o llevábamos un libro caro, al patio con la mochila. Con la mochila. No me digas. Te voy a dar dos cosas para que sepas el mundo. Si alguien no larga la mochila, fue a secundario del Estado. Ajá. Y si alguien en verano de noche tiene camperita de jeans, es marplatense. Sí. Fijas son las dos, Sí. Y además te robaba a tu amigo, tal vez. Claro, sí. Y comida nunca. Nunca dejes comida porque... No, comida no. Que ni siquiera está bien. El choreo. No, es así. Es de todos. Bueno, nos trae las imágenes tristes, Pablo Fábregas, de este fin de semana. No sé si ya tiene alguna. Cuando el mozo tiene que chequear el mismo el menú para saber qué le pediste. Entonces, sí, a mí tráeme la milanesa roqueta. Y se fija él. Te saca el menú y como dice, ¿qué carajo? Porque los menús. O te dicen, decime el número. No, el menú le complica la vida al mozo. La verdad, le complica la vida al mozo. ¿Cómo le complica la vida? Sí, le complica la vida al mozo. Porque a veces hay demasiado menú, demasiada vuelta. Si pedís con dos, parece para que vienen. Si pedís así, te ves. Y el mozo dice, a ver, para que me fijo. Pará. Yo agarro el menú. Sí. Me fijo. Yo no pido cosas afuera de menú. A lo sumo pido, por favor, que me saquen el apio de una ensalada. Algún ingrediente. A lo sumo. Claro. Agarro el menú y le digo, ¿me traes la caprese? Saca. Para que me fijo, caprese... ¿Hace cuánto que trabajas acá? Y está el mozo que te pone mala cara, ¿viste? Como yo, me pediste esto que a mí no me gusta. Es pero como bueno. Un caballo. Es el paralelo de me subo un taxi, sí. Corriente, cerrado, bamba. Me decís como... Soy nuevo. A mí me tocan todos. Es corriente, siempre vamos, no te estoy diciendo pasaje el porvenir. Sí, lo que pasa es que ahí te empiezas a contar la historia. Yo soy de Harley, ¿viste? Carajo. Y yo soy ingeniero. Y me tuve que subir un taxi. Espectacular. Así que. Hasta hace 2 días yo era CEO de Arcor. Ajá. Pero bueno, una cosa, la otra. Corrientes y Rodamba, ¿me dijiste? Sí, Corrientes. ¿Cuál es Corrientes? Es la avenida, tal vez la más importante que tiene la Argentina. Tal vez. ¿Está cerca de Libertador? No. En algunas partes, en la parte más lejana, es más cerca, está lejano. ¿Ubicás viste el obelisco? ¿El obelisco? Ese coso que no sabemos para qué está en el medio blanco. ¿Vas hasta ahí? ¿Hasta el obelisco vas? No, yo voy antes. ¿Qué, por Puerto Madero? No, eso es pasando. ¿De yo qué? Yo voy antes. ¿Viste el obelisco? No. ¿Nunca te preguntaste por qué hay un dedo blanco en el medio de Buenos Aires? ¿El que está en Libertador? No, ¿qué Libertador? ¿De qué me estás hablando, flaco? Bien, y a veces pasa eso, ¿no? Sí. Eso pasa. Una vez me subo un taxi en el exterior, yo soy un tipo que gastó mucha guita en viajes. Me subo en Canadera, ponemos todas las valijas, 25 minutos, porque no entraba. Pues estaba lleno el taxi, nosotros teníamos dos, pero no entraba. Las queríamos llevar adelante y nos dijo que no, pues se cortaba el tapizado. Él fue un mochila, flaco. Sí. La pone, digo, ¿dónde van? Digo, mira, no sé, esta es la dirección. Pone el GPS, arranca, hace 2 cuadras, frente, acá llegamos. Te juro por Dios. Te exageré 2, 6, no más. Espectacular. Un genio. Dije, bueno, gracias. Bueno, eso pasa. A mí me pasó en España el año pasado que me mandaban de ese canal, me mandaban un taxi. A las 6 de la mañana, ponele, ya te despertás mal humor, todo mal. Veo que estaciona el taxi en la puerta del hotel. Entra el taxista, le digo, me paro con mi bolsito. Señor, ¿cómo le va? Me tiene que llevar a mí. Espere, me dice, en español. Vale, pregunta al conserje. Sí, es usted, me dice. Muy bien. Parece un chiste gallego. Subimos al taxi y yo le digo, tengo un vale del canal, sí, de la Paramount. Sí. Me dice, ah, me parece que no es usted. No, soy yo. Y al final no era yo, tuvimos que bajar. Tampoco llevé tanto, pero bueno. No importa. Sigan. Imagínate este número 2 del día. Los que van a marchas con carteles de hoja 4 escrito en marcador. Sí, bien mucho repasado, claro. Sí, le pusieron barra, pero producirlo sí un poco más. Mirá, somos entre 20.000 y 450.000, sí. Sí. Es muy difícil que alguien le devuelva tu cartelito. Sí, sí, sí. O ponerle bueno mucho flujo, no sé. A lo sumo eso te sirve para que diga señor Garbesi en el aeropuerto. Ya está, un claro, a 4 con marcador. Muy bien. Sí. Muy bien, Bruno Zaccaria, que por Twitter le dice a Seinfeld, no somos psicóticos. Y se lo dice en inglés. Bien, Bruno. Muy bien. Tercera imagen triste del día. Los que resoplan en la vía pública buscando que alguien le haga la segunda para empezar a quejarse. Sí, sí. Sí, no generan adicción, sí, nada. Sí, una caja sola abierta, dicen. Y te mira y te sí hace. Igual Juli casi no le da bola, lo mira, se le hace. Bueno, ¿quién me queda resoplar acá? No estamos, no queremos no pelearnos hoy. No. No, pero casi siempre genera contagio. Causa común. El enojo, sí. Sí. Yo el otro día generé causa común, debo decir, en el colectivo. Ajá. Una señora con un nene a UPA como de un año, sí, tira una botellita de agua por la ventana. Veo eso que me para los perdones, a mí se me para el corazón un segundo. Ahí es como que digo, si no se lo digo ahora, pasa y no lo puedo decir. Es ya. Y no le dije nada. Y el nene hace así, se babea un poco, qué sé yo, y la mamá dice, ay, qué asqueroso. Y yo digo, entre fuerte y cagona, ¿viste? Como que no se lo digo mucho, le digo, sí, asquerosa la mamá que tira una botella por la ventana. Bien, jirafa, bien. Y se da vuelta tres viejas y hacen, muy bien, empiezan a aplaudir. Pero no se lo dije a ella, perfecto, ¿entendés? Pero bueno, generé algo del colectivo. Es más, la señora no contestó. No, le dio vergüenza y miró para abajo. Pero bueno. Me gustó. No se lo dije valientemente, se lo dije claro, por las sombras. Pero es bastante. Sí, muy bien, ¿eh? Yo no sé, pelearse es muy incómodo y con un extraño, mucho más. Mucho más. Y es feo que te puteen, aparte, por algo que no. No nos conocemos, claro, te estoy diciendo, tirate sí la basura. Si nos conocemos y ya nos estamos peleando, dale, es muy feo, sí, muy violento. Y hay otros países en los que se pelea más la gente. ¿Sabes cuál creo yo que es el conflicto? En la Argentina no sabes cuál es el límite de esa pelea. Uh-huh. Por favor, no tires cosas a la vía pública. Puede terminar, salta el marido. Sí. Uno saca un chumbo y agujera el colectivo. En otros países que me parece que tienen más conocimiento de ese límite, se pelean más. Sí. Se bajan del auto y lo putean porque cruzó mal o al revés. Y decís que termina ahí. Y yo creo que tienen conciencia que el límite ciudadano es nos puteamos y me subo a mi auto y sigo. ¿Qué dije? Sí. Bien. Cuarta imagen triste. Sí. En este equipo, las discusiones políticas son álgidas, pero ajá, no llegan al nivel puteada. No. No obstante. No. La puteada se joda, incluso. No obstante, en la charla siguiente, por ahí nos sacamos los trapitos al sol de la otra discusión. Entiendo. Estamos discutiendo de política. Uh-huh. Sí, no creo. Bueno, está bien, nos guardamos la discusión porque somos un equipo. Después te digo, ¿imprimiste? ¡No, la puta que te parió! ¡Gorila! Sí. Esa segunda discusión es triste porque no era tan importante como la política. No. Y esta, voy para cerrar, se ven cada vez más puertas giratorias. Volvieron a estar de moda. Perdón, tiro. En un momento nos habíamos dado cuenta que no servían tanto porque este país no hace tanto frío. Ajá. Entonces no hay problema con que se abren y se cierren las puertas, pero están de moda de vuelta. Cuando una pareja tiene que meterse en la puerta giratoria, la mecánica es la misma. De a el uno, hombre toma envión y tironea a la mujer. De a uno, hay que ir. De a uno. Cuando salen del otro lado, el flaco siente que logró un objetivo masculino. Sí. Y la mina lo odia, como diciendo, estúpido, ¿qué soy, tu perro? Sí. De a uno. Es de a uno. Y no me parecen bien a mí las puertas giratorias. No entra más gente para nada. No. Un cepillito que tienen abajo, raro. Sí, son un peligro. Son peligrosos. Es un milagro que no es un muerto por día en las puertas. Hay graciosos que las traban Y ahora hay un nuevo modelo, que es el automático. Reconoce, viste como las del aeropuerto que se abren. No reconozco eso. Empiezan a girar cuando vos entras, pero nada te avisa. Entonces estás. No me gustan. No. Y aparte, si funciona perfecta la hoja que se abre con bisagrita, se abre y se cierra. ¿Para qué tanta infraestructura? Sí, no está buena. Usa la tecnología para otra cosa. Ahí estamos. Sí, comprate tecnología. Un tomógrafo computado. Sí, claro. Ahorramos tres puertas, compramos un tomógrafo. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, decimos que buenas tenemos tardes. Una sorpresa, Pablito Fábregas, porque estamos comunicados con nuestra querida nutricionista, la Chechu Barau. Tanto tiempo, Chechu, ¿cómo te va? Hola, chicos, tanto tiempo, cómo nos extrañé. Y nosotros a vos hemos decidido pasarte a los lunes, porque los viernes era como un poco tarde, esa hora ya habíamos comido de todo. Claro, entonces, claro, sí, es verdad. Queremos tenerte los lunes. Cuidado. ¿Cómo andás, Chiyu? Bien, ¿cómo andan ustedes? Quiero decir algo. Sí. Me están llamando a mi celular número desconocido. Puede ser safe. Puede ser safe. Ahora hay que atender todo, Seba. Ay, se me... ya cortaron. Pero llamá y si me llamaron de este número. Y si te dicen... No, ¿what? Desconocido estoy diciendo. Ah, entonces. ¿Cuál es la característica? ¿De New York? Sí. No, New York, Estados Unidos, 01 es. No, es muy soberbio que sea en la 1. ¿Eh? No le podés dejar la 1 a Kenia y vos agarrate la 23. ¿Y le vas a pedir humildad a eso? Sí. Ah. ¿Cómo estás, Chechu? Yo soy 54, así que envía todos los que hay por adelante. Claro, 54. No, 54 bastante bien para Argentina. ¿Te parece? ¿Cuántos somos? 300. Sí. Mucho está muy mejor. Bien. Está muy bien. Está bien. Chechu, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿te gusta o te gustaba Seinfeld? No lo conozco mucho. Ah, bueno. Te soy sincera, no lo conozco mucho. Se parece a Telemo. Así que, no sé decirte si me gusta o no me gusta, porque no lo conozco. No hablo de lo que no conozco. Hay un gordito, por ahí te sirve para ayudar. ¿Está gordito? Bueno. No, él no, el amigo. Chechu. Sí. ¿Y cuál es tu serie favorita? ¿Mi serie favorita? En realidad me gustan los unitarios. No, no soy de mirar series, no soy de mirar novelas, no me engancho con... ¿Cuál, por ejemplo? A ver. Siempre el mismo día. En este momento no hay ningún unitario. Fíjate que este año no me enganché con absolutamente nada. Entonces, bueno, miro noticieros, miro... Pero Seba está rompiendo el Canal 13, podés mirarlo, está rompiendo. A veces lo veo cuando veo que aparece, porque cuando aparecen los cortos, ahí lo veo a Seba y a Peto, que son dos divinos para mí. Pero no, si no, no me engancho. Y prefiero ir a leer o a trabajar. La verdad que trabajo mucho, entonces... Está bien, buen horario. Sí, después de cenar me pongo a trabajar. Está bien, está bien. Daniel dice, un buen dato para todos los oyentes, que se lo dice a Pablo por Twitter, el base de los Knicks es Pablo Prigioni, que es argentino, por ahí lo podemos comprar a Seinfeld, que es argentino. Me gusta. De los Knicks, sí, de New York. Sí. Empezamos, eso es muy argentino también. Ojo, buscar un... Sí. Bueno, Chechu, hablamos de comida, hablamos de la semana. Hablemosle a la audiencia, aquel que el fin de semana se llevó todo por delante. Todo, Pablo. Por delante. Mira, siempre es bueno los lunes, porque viste que los lunes se comienza todo y uno pone todo en la balanza, de la conciencia, ¿no? No en la balanza del peso, y dice, bueno, ahora sí, me engancho, puedo. Y esto es un aprendizaje. Si te fue muy mal el fin de semana, bueno, tenés toda la semana para ir remediando algo de lo que hiciste mal. Es una cuestión de caer y volverse a levantar, caer y volverse a levantar. A ver, ¿qué comió Pablo Fabregas? Lo más sano que comiste el fin de semana, Pablo, si es que hay algo. Bueno, ensalada, pero era como acompañante. Claro. Pollo, comí pollo a la parrilla. Bien. Con papas fritas. Pablo. Comí poquitas papas. No, porque competía contra Benito, que come dos por hora, y Inés. Entonces, imagínate. Sí. Hiciste una puerta giratoria, hiciste... La familia no te ayuda, es difícil también, ¿eh? Sí. Chechu. No, la familia no tiene nada que ver, no le echemos la culpa. La familia es, o sea, uno se puede cuidar con la familia o a pesar de la familia. La decisión es de uno, ¿eh? ¿Cuánta papa podemos comer por día? La papa no es para estigmatizarla y matarla, la pobre papa, es un alimento más que noble. El tema es el frito, o sea, la papa... ¿Vos sabés que la papa... ¿Y papa al horno? Ahí está, papa al horno y papa fría, así de tipo en ensalada. La papa fría tiene un índice glucémico mucho menor. Entonces, es como que, a ver, dicho en burdo, engorda menos. ¿Por qué? Porque al pasar más lento la sangre, evitás esos picos de azúcar que generalmente se generan cuando es un alimento muy rico en hidrato de carbono, ¿sí? El pico de glucemia que te va a producir, un pico de insulina, y la insulina es la hormona más formadora de grasa. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar es eso. ¿Pico glucémico sin ser diabético tenemos todos? No, índice glucémico. Índice glucémico es qué capacidad tiene un alimento para elevar el azúcar en la sangre. Ese es el índice glucémico. Cada alimento tiene un índice glucémico diferente. ¿Y cuál es el mejor? El que vos decís, este no se lo imaginan y no es tan índice glucémico. Bueno, por ejemplo, ¿sabes quién tiene un índice glucémico altísimo? El puré de calabaza. Y todo, fíjate, cuando alguien quiere comer que hace dieta, lo primero que incluye es un puré de calabaza. No, hay que tratar de comerla. Comida lo más frío posible, la comida... ¿Toda comida lo más frío posible? O sea, a ver, entre las papas o entre todo lo que vos haces de procesamiento afuera del estómago, por ejemplo, la pelas, lo calentás, lo haces tipo purecito, eso, los índices glucémicos suben. O alguien que tiene, o sea, un alimento que tiene muy bajo índice glucémico son las legumbres, por ejemplo, las lentejas, los porotos, ¿sí? Entonces, y uno a veces lo desestima. O, por ejemplo, las opciones de las partes integrales, como el arroz integral, todo lo que tenga fibra, todo lo que tenga cascarita, disminuye. ¿El cuscús? Ay, el cuscús es mi plato preferido. Me vale, pero ya se cuscús. Llama cuscús. No tiene nada, dice, nada de seriedad. Y nunca dice. ¿Cómo te llamás de comida? Cuscús. Cuscús, el cuscús no, nunca comí. ¿Cómo nunca comiste? Nunca comí. Te voy a llevar. No, pero compré ayer y lo tengo que hacer, no sé qué es. Es harina. Mira, es, claro. Primero, ¿cómo se hace? ¿Vos sabés hacerlo? No. Bueno, lo tenés que poner en un recipiente, calentar y saborizar bien el agua. Ponerle hierbas, ponerle pimienta, ponerle sal, ponerle todo lo que puedas. Y el agua basura. Va al cuscús. Sí. Lo tapás con un film. Al perro. Porque absorbe todo el agua, no lo te... y después cuando absorbió todo el agua lo empezás a desgranar de a poquito. Pero no pongas el cuscús adentro, como el arroz que lo se pone adentro del agua. Bien. El agua va al cuscús. Castrillito, palito y balde para jugar con el cuscús. Chechu, bueno, Fábregas se llevó por delante el fin de semana. ¿Qué tiene que cenar esta noche? Y esta noche, mira, nunca hay que compensar. O sea, la idea no es compensar. Si me maté el fin de semana, hoy estoy a caldito y gelatina. No, hacer una alimentación lo más balanceada posible, que son carnes magras, frutas y verduras, lácteos descremados. Punto. Con eso es más que suficiente y estás totalmente cubierto. Muy bien. Voy a cumplir. ¿Qué opinas de cenar solo fruta, Chechu? Mira, depende. No me parece mal, no me parece mal. Pero... si es una opción, a lo mejor que decís, bueno, la verdad estoy lleno, lo hago. Yo prefiero que cenen solo fruta o solo un yogur, pero cenar. O sea, no eliminar la cena. Claro, no irse a dormir con la panza vacía. Nunca. Hay gente que piensa que también el cenar, ojo, sobre todo la gente de mayor edad, que el tecito con las famosas galletitas, eso no es cena. Eso tiene un montón de calorías, eso no aporta prácticamente ningún nutriente, engorda y nos desnutre. Si comemos, si cenamos fruta, después compensamos con alfajor. No, no es la idea. A ver, Chechu, Chechu, ¿toma? Chechu. Sí. Teatro. Ceno antes de la función, pollo y ensalada, de verdad. Sí, me encanta. Y después un risotto, ¿cómo la ves? No lo veo mal porque estás incorporando una proteína que te va a dar bastante, o sea, vas a estar bien despierto. Y después un hidrato de carbono para reponer la energía que gastaste en el escenario. Ahora pensá que te lo dice Pablo, ¿qué le dirías? Si Pablo no desgastó en el escenario, lo mato. Bien, pero desgasta también. Si desgasta en el escenario, está bien, lo dejamos. Muy bien, es nuestra nutricionista Cecilia Garau, la pueden buscar en su página de internet, que es ceciliagarau.com.ar, y si quieren tomar alguna consulta con ella, 4543-1502. Chechu, querida, gracias por volver a Metro y Medio, un beso grande. Chicos, un beso enorme, cuídense mucho, buena semana. Hasta luego. Chao, chao. Quiero decirles que la invitada ya está en nuestros estudios. Ajá. Es una... de mis favoritas. Actriz. Sí. Actriz. Bueno, tal vez como mujer también. También. Y lo sa. De mis favoritas es todo el arte. Está aquí con nosotros. Ya. Y se va a tener que atravesar un reportaje muy profundo. Muy picante, aparte, me dijeron. Va a haber preguntas muy filosas. Muy duras, sí. Y lo seguimos buscando a Jerry Seinfeld. Sí. Tal vez tengamos novedades. Sí. A eso de las 8, por ahí. ¿Se interrumpe así en el momento que sea? Y si está la invitada y está Seinfeld, le explicamos la invitada. Le decimos, mira, macha. Macha. Macha. Porque a los hombres se le dice, mira, macho. Pero no va a decirle, mira, hembra. No, macho. No se prefiere decirle macho. ¿Está bien? Dale. Bueno, llegó la invitada, vamos a vestirnos. Dale. Dale. A la ropa. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor. La noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción. Metro y medio de tus canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Juan Venegas se llama, es mendocino, tiene 45 años, pero además se convirtió en el primer argentino en pisar el Polo Norte. Realmente soy convencido que la vida cotidiana es 10 veces más difícil que estas aventuras. Tengo la posibilidad de hacerlo, es verdad. Tengo una filosofía particular, una serie de cosas que me permiten soñar. Con respecto a lo que es la temeridad o el tema de esto, los viajes, muchas veces he dicho que es muy gracioso, porque gente que va en el auto a la costa en 3 horas y media haciendo zigzag y pasando por la banquina con el auto lleno de chicos, dice, mirá, este loco se va al polo.

Las entradas no se compran, se ganan. Ingresa a la fanpage de Beltent en Facebook. Entra a la aplicación Beltent Random. Regístrate y participa. El faro vuelve a girar. No lo pienses más, Javier. El Bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el Bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales. La tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Flon in West in Vernon. Señoras y señores, son las 7 de la tarde, 24 minutos. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, una contestadora del 4010-7272 y una invitada sentada aquí a la mesa de Metro y Medio. Yo creo, primero, si podemos apagar el aire. Yo lo apagué. Gracias, compañera. Si salimos a la calle y preguntamos por la actriz que nos visita hoy, sí, nadie te va a decir que es una mala actriz, todo lo contrario. Sí. Es esa clase de actrices que tiene como un prestigio así, ganado en buena ley, todos sí pensamos que es buena actriz. Pero nunca la traté demasiado. Quiero saber de quién. ¿Quién es? El pueblo quiere saber de quién se trata. ¿De quién se trata? Está con nosotros la señorita Gabriela Toscano. Gracias. Aplaudimos a cuatro manos. Señorita. Porque no soy casada. Vivo hace 20 años, pero. Bien, yo tampoco estoy casada, mirá. Así que vos sos señorito. Yo soy señorito y Julieta es señora. Yo soy señora. Muy bien. No, estirpe. Está casada con Carlos Rivas, que es director. Director. De teatro. Exactamente. Y ahora están trabajando juntos. Estamos trabajando juntos haciendo Love, Love, Love, una obra de multiteatro con Fabián Vena, Martínez Lipac, Santiago Magariños y Vanessa González. Bien. Y ya la pregunta, ¿cómo es trabajar con tu marido? ¿Cómo es trabajar con mi marido? Y me aburre un poco, pero está bueno trabajar con él. Te aburre porque la actriz tiene la fantasía de bajarse al director en algún momento. Claro. Ya está. Ya me lo bajé hace como 20 años. Claro. Es todo lo contrario. Pero, sí, no, desde creo que el 2004 hicimos la primera obra juntos. ¿Cuál había sido? La prueba. Ajá. Y después hicimos La Duda, cómo aprendí a manejar. La prueba con Fabián también, ¿no? No. Con Pablo Rago. Ah, y Pablo La Rago. Duda con Fabián Vena. Ah, ok. La Duda era la del juicio. La del cura y la monja. Sí. Esa, exactamente, sí, el cura y la monja. Señorita, perdón. Y después hicimos el año Hamlet, la metamorfosis, y ahora Love, Love, Love. Así que venimos bien. Y esto surge junto, digamos, piensan los dos, che, ¿qué obra podríamos hacer? No surge junto, le surge a él con el productor y bueno, después me convocan. ¿Y alguna vez le dijiste no? No. Ajá. No, todo le dije que sí. Te conoce, ya sabe lo que te propone. Ya sabe lo que me gusta y lo que me puede hacer crecer como actriz. Y bueno, está bueno eso. ¿Y alguna vez tu marido hizo una obra o una película, un no sé qué, algo, y no te llamó, llamó otra actriz y vos decís, ay, me hubiera gustado que me diga a mí? No me hubiera gustado, no. Pero llamó. Sí, hizo otras cosas, pero no me hubiera gustado. Gabriela Toscano es uruguaya, dato que yo no tenía, pero para mí sos muy argentina. Soy rioplatense. Sos rioplatense. ¿Viniste cuando chica? Cuando chica, a los 4 años. Ajá. En el 70, en la misma época que, ya que estoy lo cuento, para que no me hagas la pregunta, que empecé a trabajar en la televisión. No, pará, hay un dato a mí que me mató, a ver, que lo vi recién. Una de las películas de mi vida, Gabriela Toscano, ¿cuál? La Mari. La Mari. Yo estaba enamoradísimo de Susana Jiménez. ¿Enamoradísimo? Pero, pará. ¿Qué me mirás así? Y yo era Susana Jiménez de chica. No, eso lo sé. No. Estaba enamorado, la cito siempre esa película acá. Sí. Escenas históricas. Sí. Y actuaste en La Mari. Actué en La Mari, era Susana Jiménez cuando era chica. Claro. Soy igual. Ajá. ¿Y la viste esa película de la chiquita? No, cuando era chica no la vi de grande. Claro. La vi de muy grande. Mucho desnudo. Mucho, claro. Mucha ducha, ¿no? Había ducha, ¿no? Mucha ducha, mucho desnudo. Y la película trataba de que Susana no quería entregar hasta que se casaran. Claro. Bueno, podías ver eso. Te protegieron, hiciste tu escena y listo. Y claro, fui el día del estreno a la puerta, me sacó la foto y después me mandaron a mi casa. Mirá vos. Chiquita. Y sí. Conociste a Susana Monzón, a sí, todo. Sí, conocí a Susana Monzón. No tengo mucho recuerdo. A Susana sí la veo actualmente, digamos, cuando me la cruzo. Sí. Pero a Monzón, digamos, es como que lo vi ahí, era como una especie de mito, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y sí, es un mito. Ahora es un mito. No terminó bien, lamentablemente, pero es un mito. Pero era muy interesante la película. Ajá. La Mari. A mí me calentó. Bueno, no sé qué decirte. No sé, yo sí. La vi de mucho más grande, así que... Porque además no la podía conseguir, la película. Claro. Porque se estrenó y después viste que no... Después había video y después no estaba a pasar el video. Sí. ¿Y bueno, cómo la conseguiste? Y no sé, cuando alguien le empezó a pasar por Canal Volver... ¿Cuánto tiene? ¿15 años Volver? Un poco más. Sí, bueno, sí puede ser. Bueno, yo la vi en Canal 7. Bueno, vale. Cuando empezaron a pasarla ahí, alguien la grabó y después la pude ver. O sea, bien. Que bastante... Y fuiste dirigida por Daniel Tiner. Daniel Tiner, sí. Que era una muy amoroso conmigo, ajá. Eso es lo que recuerdo. Bien, pero no. Y cada vez que iba a lo de Mirta me ponían la película. Incluso cuando él estaba, digamos, todavía vivo, digamos, él estaba como... Me ponía la película de... Claro, él estaba trabajaste como, conmigo cuando eras chiquita. Como productor, sí. Sí. Pero no, unas escenas, vos pensás, un chico de 12, 13 años... Está viendo la película Susana en pleno auge de la tele. Sí, y aparecía claro. Susana ahí. Igual era como, no sé cómo eran los desnudos, ¿no? Como, completo. Sí, pero se veía como así como. No. Te lo está diciendo. Ay, la voy a ver de nuevo. No, no, no. Claro, lo que pasa es que yo me estaba viendo a mí misma y vos claro. Estabas viendo otra cosa. Claro. No, hay un par de escenas que eran demasiado fuertes para mí. Pero bueno. Bueno, contame un poco de Love, Love, Love. Love, Love, Love es una obra de Mike Bartley, una persona muy joven, un autor muy joven de 32 años, que tiene algo para decir con esta obra, que se ganó el premio a Mejor Obra Británica el año pasado. Es la historia de una pareja a lo largo de 50 años. Se conocen en el 67, en... Oye, esa no, porque son las 7:30. Ah, bueno, que no viene el informativo. No, tenemos informativo. Que se conoce en el 67 y, bueno, en pleno auge de la revolución sexual, sobre todo de la mujer, de la libertad, de la guerra, de Vietnam, de que las cosas estaban cambiando. Se conocen y a lo largo del tiempo, bueno, forman un matrimonio. Que tienen dos hijos, que lo hace Santiago Magariños y Vanessa. Sí, es que me escucho y me distraigo. Y Vanessa González. Y después, bueno, en época actual, que ya son grandes y la hija le viene a reclamar ciertas cosas. La obra se trata un poco de... El tema es la responsabilidad. ¿Qué hace uno con sus propios ideales? ¿No? ¿Qué hace a lo largo del tiempo? Se los mete en el bolsillo, los defiende. Los cambia. ¿Qué hace uno con la familia, con los hijos, con lo que le va a dejar al mundo? Me encanta la obra. En el primer acto está Martín Slipak, que hace el hermano, que es como que el viejo mundo, digamos. Él es como pertenece al viejo mundo. Al de la corbata, al de la camisa, al de el hombre sí, macho, ¿no? Claro, que se casa, ¿no? Y nosotros somos como la nueva generación que hacemos lo que queremos, nos vestimos como queremos. Y linda dualidad, porque así a priori uno siempre tiene la idea, y es mejor la vida de ese, del que se viste como quiere. Claro, sí. Y después es lindo cuando aparece la duda, ¿no? Cuando aparece la incertidumbre. ¿Es tan así? ¿No será un poco forzado? Después cuando vienen los hijos uno cambia. Y cuando vienen los hijos a esta pareja les pasa cosas. Claro. Les empieza a pasar cosas que se vienen en la época de los noventas, que los agarra Yupi trabajando como locos, pagando la escuela, corriendo de un lado al otro. Y son dos personas que son como... Están enamorados de ellos mismos todo el tiempo. Son un tanto egoístas en ese aspecto. La obra es muy interesante y lo que provoca en el espectador. Es muy interesante, sobre todo a la gente entre 17 y 40. Los capta. Los capta mucho, sí. Si los capta, se divierten, agarran todo. Es una obra donde vos te podés poner en el lugar del hijo, en el lugar de padre, en el lugar de pareja, digamos, como que siempre te va a pegar un lugar diferente. Porque más allá del cuentito de esta pareja, que se cuenta la historia a través de todos estos años. Aparecen como temas diferentes, digamos, que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con la cosa donde están ubicados, en qué momento. Y está eso, bueno, lo que decías recién, esto de están muy enamorados de ellos mismos. Y bueno, es una generación que dijeron que iban a cambiar el mundo. Claro, hay que tenerse mucha confianza, ¿no?, para eso. Exactamente, ella dice, yo soy una persona muy segura de mí misma. Ajá. Lo dice... Y el que lo dice tanto es porque algo... No sé, pero la hija en el último acto le dice, ¿ustedes qué hicieron? Subieron la escalera y la fueron rompiendo a medida que subían, o sea que... fuerte. No, pero acá hay algo que está bien, porque vos decís... uno está enamorado de sí mismo. Y a priori digo, qué narcisista, qué egoísta, eso. Y después me pregunto, ¿y cómo hay que sentirse con uno mismo? Hay que estar enamorado de uno mismo, hay que quererse, bueno, estoy seguro que uno se tiene que querer. No, bueno, pero en este caso eran los dos, eran muy... Son personas, demasiado. Demasiado, sí, Sandra y Dani. Ajá. Sandra y Dani, sí. Bueno, pero me gusta ese planteo, porque siempre parece que los 60, la revolución hippie sexual, la marihuana, todos esos cambios, como todo eso estaba perfecto, todo estaba bien, pero está bueno cuestionarlo después de unos años. Y sí, eso es el gran tema que a Carlos Rivas le interesó de la obra, ¿no? Que si, digamos, él dice que siendo de esa generación, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué le dejamos al mundo, ¿no? Como una revisión de todo eso. Demasiado peso también, ¿no? Preguntarse, ¿qué le dejamos al mundo? Bueno, pero... No, ya sé. Pero la obra es una comedia dramática, además que es como desopilante, porque uno dice... Piensa que es como bueno, vas a ver la pareja... a lo largo de este tiempo, pero es como que aparecen temas que saltan por un lado, que al espectador los sacude muchísimo. Ajá. Y además se ríe, ¿no? Se ríen risas nerviosas. Pasan muchas cosas. Comentarios, por ejemplo, el otro día un amigo de Vanessa González decía, yo, tiene 26 años, y decía, yo quería parar la obra, decía, yo quiero opinar sobre eso. Claro. Y bueno, y un señor, de hecho, cuando el personaje de Vanessa hace una descarga a los padres, que le viene a pedir algo que no voy a decir al final de la obra, un señor empezó a hablar, y otro se levantó y dijo, déjenos escuchar a ver qué dice. No. Bueno, pasan esas cosas. O pasa, por ejemplo, en la primera fila, el otro día teníamos una pareja que él, viste, estaba como loco. No sé por dónde le pegó. Andás a ver. Pero le decía comentarios a ella todo el tiempo, ¿no? ¿Te jode que hablen ahí durante la función? No, no me jode. Me jode que hablen más que el actor. Claro. Eso sí me jode. Claro, porque empiezan a ser como los protagonistas. Claro. O, por ejemplo, ves gente que está muy abrazada juntos, o gente que está como se distancia. Sí. O una madre y una hija que estaban en la primera fila, las dos llorando, digamos, como que ahí... Bueno, eso está bueno. La obra pasa de todo. Se pega un trompazo lindo. Sí. Eso es lo que pasa. Pará, nos decía Peto el otro día, él está haciéndole prenoma ahora. Ahí en el multiteatro, en la otra abajo, sala. Abajo, sí. Parece que comen mucho ellos, porque se siente olor a comida, no sé qué. ¿Qué había pasado en la escena? No me acuerdo qué había pasado. Pero también, le empezaron a hablar, ¿viste? Le empezaron, claro, un espectador hablaba a ellos. Pero qué zapatos te pusiste, cosas así, le decían. Bueno, qué locura. Me parecía gracioso, parece que vos no sabes. No importa, no importa. No, pero acá es como más sentimental, no sé si es que te pusiste. Bien, ¿fuiste a un colegio de monjas? Fui a un colegio de monjas hasta... Pasé primer año, hice primer año y lo dejé y ya abandoné todo. El monjerío. Abandonó, sí, abandoné el monjerito, después al año siguiente quise volver a retomar en la nocturna y no... ¿No terminaste el colegio? No terminé el colegio. Mirá vos. Mal. Mal, ¿no? Mal. Pero ya estoy... Es un buen y un mal ejemplo para mí. Siempre digo que lo quiero terminar, pero me da la cabeza. No es porque... Y hay que ir hoy, Gabriela Toscano, a sentarme... No, pero ¿y eso, ¿no?, que son por internet, que cursás a distancia, que rendís... ¿Crees que te lo averiguo? Sí, no, ya fui a averiguar todo, pero no me da, me da para otra cosa, ¿viste? Me da para lo mío. Pará, vos dejaste a los 13, 14 años de estudiar. Sí, ahora ni... Estoy seguro que sos una persona culta, intelectualmente inquieta. Sí, que lees, ves obras de teatro, cine. Sí. Que te importa todo eso. Pero, ¿tenías padres a esa edad? ¿A los 13, sí, 14? Sí, sí, tenía. ¿Y qué te dijeron? Parece que nada. Nada. Te hubiera gustado que te marquen. No, bueno, había algo muy marcado en mí. Desde los 4 años venía trabajando y, claro, y como que había... Como que mi don se estaba desarrollando. Dijeron, bueno, ya está, ¿viste? Estaban como ocupados de otras cosas. Ajá. Así que no... ¿Y eso te enojó en algún momento? No sé, como que uno a veces se siente menos por no tener el secundario. Ahora no, parece que no, a nadie le importa eso. Pero en aquella época era como interesante, ¿no? Importante. Porque además uno, más que uno aprende en el secundario, uno lo que hace es la experiencia con los amigos. Yo creo, ¿no? Es una experiencia también, sí, social. Sí, para mí también es una cosa de mostrarle a los demás, mirá, lo terminé, me interesó terminarlo. Sí, pero yo creo que la experiencia secundaria tiene que ver con tener amigos y ir para allá. Y mis amigos estaban en otro lado. Quizá ¿dónde estaban? Y qué sé yo, en el medio, viste, en el, de otros sectores. En las clases de teatro. De claro, ahí, claro. ¿Y ellos iban al colegio? O simplemente de la vida. De sí, la vida. Sí, iban. Mirá vos. Sí, iban. Bueno, el Negro Fontana Rosa tampoco terminó el colegio. Fue, lo hizo hasta tercer año, él quería dibujar y se largó a dibujar. Es una linda polémica también, un lindo debate. Porque si a vos te gustaba ser actriz y de hecho fue tu vocación marcadísima, sí. ¿Por qué ibas a tener que ir a un colegio de monjas? No, no de monjas, pero... No, no, pero justamente estabas en uno de monjas. No, sin duda estabas en el lugar pero equivocado. De todos modos ahora hay secundarios que son orientativos, claro. Que tienen que ver más con lo artístico. Antes no había mucho de eso, digamos. Tenías que hacer el secundario y aparte tenías que hacer, digamos, ir a un taller literario. Claro. O, digamos, ahora hay como algo más donde vos podés encontrar dentro del secundario. De hecho, el Esnaola es un colegio de música que es del Estado y es muy interesante. Y aparte ella dejó el colegio y tuvo la suerte de que hoy es quien es también. Pero claro. Muchos deben dejarlo pensando que es su vocación tal cosa y por ahí se quedan a la mitad. En el colegio. No. Bueno. O sea, el ejemplo es de seguirlo. Pero es verdad, hay colegios de... ¿Qué dicen? Ahora te voy a decir. Los mails. Oh. Hay colegios de música, de deportes, hay colegios artísticos, hay de todo. Y ya te introducen. Están los Waldorf. También. De Waldorf. Hace más de 18 años el hijo de Gabriela y el mío nacían en habitación de por medio, dice Daniel. ¿Quién? Daniel dice esto. Daniel. ¿En qué clínica fue? En el hospital italiano. En el italiano, ahí en Almagro. Sí. Gabriela Toscano no terminó el colegio, dice, y actuaba de profesora en la nocturna. ¿En dónde? ¿No? Ah, no, de Vida Juárez hacía, de Media Falta. ¿En Media Falta? Sí, de profesora de literatura. Ajá. Pero cuando uno es actor, lo puede actuar todo. Puede ser médico, puede ser abogado, puede ser científico, ¿no? Ajá. Puede ser cualquier profesión. Mirá lo que dice, esto a lo mejor te hace sentir grande. Dice, cada vez que aparece la Toscano Primera, esa es tu cuenta de Twitter, sí. La Toscano Primera en televisión, mi viejo me cuenta que la veía cuando era chica. Ah, no, jugando en la vereda en el barrio de Belgrano. Ah, ¿y de en qué bar? A ver, ¿en qué? No aclara. No dice. Hasta ahí, vos creciste en Belgrano. Sí, pero bueno, tuve muchos lugares de Belgrano. El Bajo Belgrano... Amenábar y Olazábal, Amenábar y Monroe, Cabildo y Monroe. Cabildo y Monroe, un quilombo. Me fui mudando un montón de veces, así que ¿en qué vereda? Bueno, ahora lo va a aclarar seguramente. Señoras y señores, estamos con Gabriela Toscano, que se va a quedar un ratito más. Va a tener que someterse a un nuevo juego, pero es una boluda. Someterse suena feo, pero sí. La vas a pasar bien. Me someto. Suena lindo. Está Gabriela Toscano en Metro y Medio, te cuento. Además, hoy cumpleaños Jerry Seinfeld, no sé si lo conoces. Sí, sí. En casa se ve mucho. Ah, mirá qué bueno. Bueno, le estamos pidiendo... ¿Cuándo cumple? Cumple 59. ¿En serio? Sí, ¿viste? Ay, con esas zapatillas blancas. No, pero porque vemos lo que grabamos en los 90, hace 20 años. Ahí tenía 30 y pico. Claro. Pero no, si se da la viada o no. Bien, se parece al tiempo. Bien, mirá, acá dicen, me encantó la obra, Gabriela, te dicen, sos una genia, etcétera. Pero es para... Terminamos el tema. Bueno, Seinfeld, dale. Vos serías una buena Elaine, sin duda. Sí, sin duda. Pero más allá de eso, quería decirte que los oyentes le están mandando tweets a Seinfeld para que nos dé una nota. ¿Qué hora es en New Jersey, Nueva York? ¿No es solo para arriba o para abajo? Para abajo, son las 5 menos cuarto. Muy bien, muy bien. 7 menos 20. Hasta ahora no contestó Seinfeld, pero... No se sabe. ¿Y cuántos tweets te mandó? No, le habrán mandado como 200 ya. Puede pensar que somos todos psicóticos. Sí. En el país de Messi, el Papa dice, son todos locos. Y tenemos que mandarle a uno que tenga muchos, muchos que lo sigan. Muchos seguidores para que retuiteen. Claro. Bueno, ahora le vamos a mandar. ¿Y a quién le podemos mandar? A Woody Allen. No. Está Gabriela Toscano en Metro y Medio y vamos a ver si nos llama o no Jerry Seinfeld. Nos escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente está en crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. What I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. He People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, mama. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody's but I want you to know, baby, cause I'm a freaker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play the music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. You're the cutest thing that I ever did see. I really love your peaches. I wanna shake your tree. I love you, dovey, dovey, love you, dovey, all the time. Oh, wait, baby, I'm gonna show you a good time, baby. I'm a fool, I'm a bird, I'm a love, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. People keep talking about me like a low-down dog, like a low-life dog. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you know, don't you worry about a thing, pretty mama. Don't you worry. Because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby. I'm a freaker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play the music in the sun. I'm a Faltan 15 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando Fatboy Slim con The Joker en Metro y Medio y la presencia de Gabriela Toscano, que está, que tiene Twitter, Gabriela Toscano. Tengo Twitter. Y tiene una remera bien bla bla bla porque sí. Están Johnny Yoko. Sí. Johnny Yoko. Bueno, ¿estás mucho con Twitter? No, más o menos. Más o menos, más o menos. Todo más o menos. Estoy conectada, pero no estoy obsesiva. Bien, ¿y tenés así alguna obsesión, un fanatismo por algo? Por repetir las cosas. Por repetir. Bueno, el trabajo en el teatro es un poco eso, ¿no? Sí, sí, por eso repito tanto en la vida. Me dicen, callate. ¿Pero qué? ¿Anécdotas así? No, anécdotas no, viste, pero te digo, escúchame, ¿llevaste esto a la tintorería? Sí, mañana te digo, ¿llevaste esto a la tintorería? Es una actitud femenina también un poco, ¿no? Y en la tarde te digo, pero ¿llevaste la tintorería? Se ve que como no registro que me quite que claro, sí. Entiendo. Bien, de miércoles a domingo está el Oplo. Estamos de miércoles a domingo, pero este miércoles, que es primero de mayo, sí. No estamos. ¿Por qué? Descansan. Porque es el día del trabajo. Entonces estamos mañana. Ah, mira qué bien. Mañana a las 20:30, si no me equivoco, estamos. Perfecto. Así que bueno, eso quería decir. Los que estén escuchando, como viste, vayan, porque el miércoles no trabajan. Claro. Se pueden acostar tarde, pueden salir, después debaten, se ponen una pisita, claro. Ahí enfrente, de hecho, está Banchero, por ejemplo. Está Banchero, exactamente, sí. Lorena Lupu dice, me encanta la Toscano, estoy mirando de nuevo para vestir santos por ella. Viste que lo están pasando para vestir santos. Terminó igual el otro día, creo. Bueno, lo estaban pasando, entonces. Pasan el puntero para vestir santos, todos juntos. Bien, ahí estás en todas. Lo que hace la Toscano en Lab Lab Lab no tiene nombre, dice alguien por acá. Hay que ir sí o sí. Te amo, Toscano, y bueno. Y muchas cosas lindas. Otro dice, me encantó la obra. Si alguno dice puteando, te digo también. Sí, ¿también? Putean. Igual es lo que te decía, para mí, todo el mundo dice que... Sí. ¿Qué? Que sos genial, que sos muy buena. Tiene nota de concepto. Sí, para mí sí, para mí sí. Bueno, Gabrielita, tenemos un multiple choice para hacer, que se llama Estás para. ¿Qué pasa? ¿Quién está en tu teléfono? No, estoy para qué, para. Danos, no estés para. En Twitter ahora, no puedo. Claro, para que haya nosotros. Después. Dale, dale. Ay, acá me mandan un beso, ¿viste? ¿No será Seinfeld? Julio Martinelli. Un beso a Julio Martinelli. Y a Fernando, le mando un beso. Bueno, hoy estás para, en una ficción, hacer de abuela jovencísima, madre o lesbiana. Lesbiana. Lesbiana. Vamos, lesbiana. Vamos, anotale sí. Lesbiana. ¿Ya fuiste lesbiana en ficción? Fui. ¿Con quién? ¿Con quién? Hacía los chicos, viste el piberío. Fernanda Mistral. ¿Qué? Fernanda Mistral. En el Rafa, la segunda temporada del Rafa que se hizo con Arturo Puy. ¿Y con quién te gustaría ser pareja hoy, si fueras lesbiana? Ay, no sé. Dale, pensemos. Elegí a... Uy, no, ahora el se me ocurre. Dale. Ustedes ofrézcanme. Bueno, de tus compañeras de para vestirse con Griselda. Sí, un poco raro, pero dale con Griselda. ¿Con sí. Gloria Carrá? Con cualquiera de ellas, que son buenas. Sí, ya se vieron en bolas. Claro, sí, en el camarín, todo, bueno, viste, hablamos. Toscano, me gusta Griselda, sí. Bueno, entonces, Toscano a Griselda o a Gloria Carrá le entra en la ficción, por lo menos. Estás para. Sí. Para un quilombo mediático, que nunca tuviste quilombo mediático, ¿no? No. En tu carrera. ¿Preferís que sea? Porque te choreaste algo en un shopping. Sí. Viste, estabas comprando algo y no vieron una blusa, ¿te imaginas? Sí. Porque le cagaste el marido a una compañera. Sí. O porque te encuentran comprando porro. Y aunque no fume, me encuentran fumando porro. Me parece que como lo más, lo menos... Lo que menos jode el otro. Claro, ¿viste? Claro. No, y además es una buena publicidad para Love, Love, Love. Porque está bien. Era para utilería. Y... Claro. Estás para, Gabriela. Gabriela Toscano. Está bueno el estás para, Seba. Sí, me gusta. Sí. Estás para heredar la ropa usada de una hermana mayor. Sí. Comprar la ropa que te gusta y es cara y no poder comprar otra cosa. Esta es media rara. Sí. ¿Eh? Vos estás para Feria Americana. No, la segunda. La segunda, para comprar ropa cara. Claro. Sí. ¿Para qué trabajo? Claro, che. ¿Para qué trabajo? Escuchame. ¿Sos culposa o no? Más o menos. Sí. Bien. Estás para, Gabriela Toscano. Oh, y esta se viene con todo, dale. Para hacer dieta estricta. Sí. Para hacerte vegana, esas cosas raras, vegetariana. Que no es lo mismo, pero bueno, pues sabes lo que te quiero decir. O estás para milanesa con papas fritas. Estoy para hacerme vegana. Ya le di mucho a la milanesa. Bien. Estás para irte de gira durante 6 meses lejos de casa. Sí. Preferís que sea con elenco de todas mujeres, elenco de todos hombres y vos, o elenco de niños. Esta es muy buena. Con todas mujeres. Porque sabés qué pasa después. Es interesante la propuesta, todos hombres y una. Sí. Pero, viste, empiezan con el tema del deporte y me matan, viste. Hablar de fútbol, así. Sí, viste, yo no entiendo nada. Sí. No, entonces, viste, estoy como para chicas. Bien. ¿A tu marido le gusta el fútbol? Ve fútbol, pero más que nada le gusta el básquet. ¿El básquet? Mucho básquet, Y te... Y no, y tiene, viste, la NBA por internet. Y dura mucho, aparte, pero ponen el reloj. Como loco con esa hora que viene. Gabriela Toscano, estás para, en un día de lluvia, estás para sexo desenfrenado. ¿Cuántos años de matrimonio? 20. Ya casi sabemos lo que no. Sexo, no, puede ser. Sexo desenfrenado, chocolate y película en la cama. Sí. O amigas y tomar el té. Y la primera me gustó. Bien, sexo. Bien. Hay que perder. Y con Griselda Siciliani y Gloria Carrá, tu marido. No, con mi marido. Bien. Sí, pasaba. Bien. Estás para una discusión en un lugar público donde un hombre le grita a una mujer. Y vos estás para... Te parás así de curiosa, de actriz, de sensible que sos. Te vas como si nada pasara. O intervenís defendiendo a la mujer. Intervenís. Sí, y termina mal todo. Ajá. Termina las trompadas, un sillazo con el tipo, ¿viste? Porque la mina no va a hacer nada. Entiendo. Gabriela Toscano. Me tengo que controlar algunas veces, ¿viste? Gabriela Toscano. Sí, ¿qué? Estás para hoy. Sí. Estás para terapia, para dentista, para masajista. Para masajista. Bien. Vamos. ¿Ser o participar? ¿Ser o ir? No, ir. Para ir a masajista, sí. ¿No? ¿Qué más? ¿No hay más? Sí, hay más. ¿Te gustó? Bien. ¿Y masajista hombre, mujer? Chino. ¿China? Pues es chino, sí, chino me chino. Gusta. Sí. Un chinito lindo. Sí. Claro, chinito. Ajá. No entiende nada. Nada, que chinito. No, chinito, un chinito. Un chinito, sí. Ajá. Qué raro eso, ¿no? Porque los hombres, viste, que siempre cuando vamos a una masajista, ¿sí? Siempre los hombres, algunos son básicos, viste, que dicen final feliz. ¿No? Veces, sí. La mujer nada, nada con eso. No ve nada sexual en eso. No. Nada, nada, nada. No, si es chinito, no. ¿Qué? ¿Te puedo bajar un chino? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? No, porque... No me digas que hay un chino en tu vida no. Y lo vas a confesar hoy. No, lo que te escuché mi marido. Título. No, pero antes no de arriba. No tengo chino, no, no nunca tuve chino. Título de Gabriela Toscano, nunca tuve un chino. Bien. Nunca es tarde igual. Nunca es tarde. Ay, Dios nunca mío. Si te dieron... ¿Viste que ahora en las parejas hay permitido? ¿Está de moda eso? Nosotros no tenemos permitido. Pero poner, bueno, a ver para abajo. Te doy un permitido. A ver. Elegí vos, te doy el mundo de hombres completo. ¿Un permitido con un hombre? Claro. Es una ficha. No. Dale, Toscano, déjate. No tengo, dale. Ni uno. Salgamos del país si querés. No, no, no, pero es que como no. No digas Laporte. Bueno, Laporte es uruguayo de tu país. No, vos sabés que hace rato que no encuentro algo que me. Es como muy muy lindo, muy carilindo, viste, es como una cosa... Uno más feo. Es como Ken, parece pared. Ken. Claro, ¿viste? No tiene pito. No. Uno más fulero. No estoy como enfocada en eso. Ok, muy bien. No estoy como... ¿Estás bien? Mi, Rivas, ¿estás bien? Mi cabeza está como en otra cosa. Bien. Gabriela Toscano, estás para. Toquemos madera, pero te quedas sin trabajo de actriz. No va a pasar, no va a pasar porque ahora empezás farsantes que vamos a hablar. No, no empiezo farsantes. ¿Cómo que no empezás farsantes? No, pero pará, dale, estamos con... Ahora me explicas eso. ¿Estás para Bailando por un sueño? Suponete que vuelve. Sí. ¿Estás para reality de famosos? ¿Estás para conducir un programa con Mariano Grondona? Me voy a comprar marihuana de nuevo. No, una de las tres. No, no, qué terrible. ¿Bailando algún...? ¿Te podemos ayudar? Para mí lo mejor es Bailando por un sueño. No, no, sí, es decadente. Y pero el pero reality... Pero eliminar al primero y te vas. Baila no. Mal y te vas. O sea, el reality es peor. No, esa es... Conducir con Grondona, dejate hinchar. No, es terrible las tres. No, o tal vez conducir con Mariano Grondona no significa que tenés que estar de acuerdo con él. Todo, qué hambre, claro, lo que decís, discutir. Qué hambre. Bueno, sí, voy a transar con Mariano Grondona. Bien. Dale. Pero haciéndole la contra. Claro, vos te sentás ahí. Cualquiera le decís. Claro. ¿Qué decís, anteojo? ¿Qué decís? Gabriela Toscano. Esto es terrible ahora. Estás para irte de vacaciones. Oh. Te vas al sur de la República Argentina. Sí. Te vas a Miami. Sí. Te vas a Barcelona. O sea, es demagoga, sincera. Estoy en duda. Tenés divisa, Sí. Tenés todo, quieres, tenés pasaporte, todo. Divisa, todo. Blue. Sur de la República Argentina. Ahora es verano allá, ¿no? Miami, Barcelona. Barcelona. Es primavera. Primavera, Barcelona. Ajá. Sí, y después me vengo el invierno a Bariloche. No, no, no, no, no, no te saques la culpa. No, no, no, no me saques. Una no. Sola. Una no, sola. Vamos con Barcelona. Vamos con Barcelona. Gabriela Toscano. ¿Estás para trabajar hasta los últimos días de tu vida? Sí. ¿Estás para jubilarte en los últimos días de tu vida? Decís, en un momento de mi vida me jubilo. Y no actúo más, te retiras de los escenarios. O en un momento decís, cambio de trabajo. ¿Para qué estás? Gabriela. El primero. Para trabajar hasta los últimos días. Sí, sí. ¿Nunca se te ocurrió trabajar de otra cosa? ¿Jamás? No. ¿Jamás, jamás, jamás? No, no, no. Nada. Nada, nada. No, no, no tengo, no sé. Nada, y a veces pensás, ¿qué me gustaría hacer o...? Decir, ay, esto me hubiera gustado. Sí, fantaseando. Uh-huh. Fantaseando me hubiera gustado bailar. Ajá. Y cantar. Bueno, bailando por un sueño. No, pero eso no es bailar. Eso es como así como tratando de poder bailar. Ok, bailar, me hubiera gustado bailar, así como. En Para Vestir Santos lo hacían. Sí, pero no. Está así bueno como eso. Bailan ese programa que no sé cómo se llama, que dices, ¿tú crees que sabes bailar? Una cosa. Un programa norteamericano. Coreografía, todo. Sí, que son unas bestias. Como son solamente de baile. Bien. Y cantar. Cantar bien, ópera. ¿No? Ah, ópera. No, no canto, no canto ni bailo. Todo es mentira lo que hago. ¿Sos actriz o no? Sí, sí, por eso. Ah, okay. Porque lo actúo bien. Claro, muy bien. Che, ¿por qué no vas a estar en Farsantes? ¿Ibas a estar o no? Hubo un ofrecimiento y no llegamos a... Ah, no se pusieron de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Bien. Porque sigue dando vuelta la información. Ah, ok. Claro. ¿Y vas a hacer tele? Por ahora no. Por ahora no. No. ¿Te ven ganas o más o menos? No sé si hay algo interesante. Si aparece algo interesante, vamos. Porque me gusta la tele, me gusta la gente, digamos, me gusta. Además tengo que trabajar hasta los últimos años de mi vida. Claro, ya eligió. No, escúchame. Bueno, pero te está yendo muy bien en el teatro, podés descansar la tele y qué sé yo, el año que viene o en otro momento. Pero por ahora no. Bien. Así que los espero todos mañana en el teatro. Ok, bien. ¿A qué hora mañana? Multiteatro, 20:30. Mañana a las 8:30 de la noche en el multiteatro. Ahí está Gabriela Toscano con Fabián Venas en Lab, Lab, Lab. Y después... de mañana martes, porque el miércoles es feriado. Y después todas las semanas de miércoles a domingo. De miércoles a domingo, okay. De miércoles a viernes 20:30. Los sábados tenemos dos, 20 y 22:30. Y los domingos tenemos una a las 20. Espectacular. Y quiero nombrar a nuestros productores Nacho Laviaguerre y Ariel Barrios Ortegui, bueno, que siempre están arriesgando. Muy bien. No es fácil el negocio para el productor. No, no es fácil, es una obra que tiene tres actos, que son tres épocas. Y es muy interesante porque todo transcurre a la vista del espectador, digamos, todo va cambiando. Todo pasa ahí. Todo pasa ahí y eso es es como muy, muy, muy teatral. Muy bien. En Londres duraba tres horas, señores, ¿eh? Acá hemos decidido. Y somos por ansiosos. La ansiedad los de los argentinos. Los porteños somos ansiosos. Sí, sí, sí, está que dura bien. Mucho menos y es muy divertida la obra. Bueno, Gabriela, te voy a dejar ir, pero antes te voy a pedir que te quedes un ratito porque todos los días a las 8 yo hablo con Dios. Así que quería que te quedes. Con Dios. Así le hablamos juntos, ¿te parece? Dale. ¿Te puedo leer un...? Sí, Sí, guarango no, cuidado. Es un poco guarango. Cuidado, no, bueno, digo, la mayoría son todos, qué gran actriz, genia, la fui a ver al teatro, me encantó. Total, viste, escúchame, es veste, no lo vemos. Sí. Para un poquito. Mi vieja pregunta si Gabriela estaba en la publicidad de una cocina en la que la mamá la retaba. La puerta, Aurora. Ni me acuerdo. Hemos vuelto a la normalidad. Hola, soy la esposa de Pablo, médico de Gabriela. Además de mandarle saludos, recién escuché que un oyente dijo que su hijo nació el mismo día que el de Gabriela y el nuestro también. Se llama Federico y nació el 30 de enero del 95, en el italiano. Estamos todos locos. ¿Quién es? Pablo, médico, del médico cabecera. Perfecto. Pará que hay más tweets para Gabriela Toscano. Para que se abran. Muchos mandando a Jerry Seinfeld. ¿Cómo viene eso? No me lo descuides, ¿eh? Toscano es la actriz más bella de la Argentina, qué bonita bella, es. Qué Toscano se quedó en el teatro, me partiste la cabeza. Amo a Gabriela Toscano, lo que me calienta. Hermosa. Me encantan tus rulos, que hoy no los tenés. No. La voz de Toscano da por momentos a Yumi Gauto, una compañera de la radio. Sí. No me parece Hola, para nada ¿cómo a mí. Están? Una genia la Toscano, dice. Estás para... Podría ser radio, ¿no? ¿Ves? Un poco. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y déjame leerte este mail y nos vamos a... Uy, a ver. Adiós. ¿Pero es largo? Muy cortito. Juira Vaca dice, qué lindas tetas que tiene Gabriela. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ahí está bien. Ese vi el exilio de Gardel. Hoy la voy a ir a alquilar. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio al radio. Descubrí, explora, expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Estamos hablando con Cachito, Vigil y Carlitos Páez. Era un drama, estaba todo perdido y sin embargo, ¿cómo saliste? Estábamos 16 y una tormenta sideral, entraba viento por todos lados, temblores de tierra que nunca se habló. Era un horror lo que estábamos viviendo y yo tenía un rosario que me había dado mi madre y lo rezábamos todo el tiempo juntos. Y había uno que no lo rezaba, Adolfo. Digo, Adolfo, juntate a nosotros y rezá el rosario. Pero no, Carlitos, yo no creo en Dios. Y seguían las tormentas y venía más cosas. Al final lo convenzo y empieza a rezar el rosario. No creo en esas cosas, pero la cuestión es que empezó a rezar el rosario y se calmó la tormenta, se calmaron los temblores, se calmó absolutamente todo. Pero un momento de unidad. Cuando estábamos juntos, viste, no somos machos, pero somos muchos. Eso me parece que está bueno, digo, el estar unidos, que es el bálsamo para el alma. Perros de la calle. Andy Kuznetsov.

final. Me quedo porque sigue metro y medio, una hora más. No voy a la analista, lista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Déjele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? ¿Cómo va, viejo? Te traje hoy a Gabriela Toscano, que seguro la conoces, la viste en el cine, en el teatro, en la tele. Quería presentártela, a ver si te quiere decir algo. Dios, Gabriela, Gabriela, Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. No, no, a mí me contestó dos veces nada más. Una vez que vino Emilio Dizzi. Ah. Y otra vez que con un ruido que yo interpreté que era él, nada más. Ah, porque no te habla. No. Ah. Vos le podés decir lo que quieras igual. Yo le puedo decir lo que quiera. Sí, querés rezar, quejarte, ignorarlo. No, quiero quejarme porque, viste, porque no tenés la nota con Senfil, viste. Uh-huh. Eso creo que es una cosa importante para el día de hoy. Ahí está. A ver si puede. ¿Es religioso Senfil? No. No sabemos. Es ¿no? un ruso, un judío laico. Un judío laico. Difícil. Bueno, pero le puede llegar como... él le puede mandar como algo, ¿no? Una luz, un... Algo. Claro. Dale, Dios. Ubicalo, está en Manhattan, seguro. Debe estar festejándolo. Sí, ¿qué le importa? Programa en un país de orto. Bueno, Gabriela, gracias por haber venido. No, gracias a vos y bueno, la pasé muy bien. Y Dios, por favor, contestale. Hasta mañana, Dios. My final. Adiós Radiohead con No Surprises. En Metro y Medio con ICBC este martes 30 y el jueves 2 de mayo vas a tener un 30% de ahorro y tres cuotas sin interés con todas las tarjetas ICBC en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar, y 35% para clientes Exclusive Banking con una promo como esta. Así que el futuro nos inspira. Señoras y señores, agradecerle a todos los oyentes que le han escrito a Jerry Seinfeld es poco. Repasamos un poco. Hoy sí. Cumpleaños el gran Jerry Seinfeld. Cumple 59 años sí. Y hemos decidido que todos los oyentes que tuvieron ganas le escribieran un tuit diciéndole, hacenos una nota, hacele una nota, etcétera, etcétera. Llamamos a nosotros si no querés gastar. Acá Gonza se zarpa porque dice, ¿a quién le ganaste que no querés llamar al pelado y a la jirafa? Forro, aguante, friends. No. Sí, pero la mayoría son de... De buena onda. De buena onda y de cariño. Sí. No lo puedo creer, señoras y señores, esto es histórico. 29 de abril de 2013, Día del Animal. No. Jerry Seinfeld en Metro y Medio. No. No lo puedo creer. ¿Está conectado? Sí, igual no está entendiendo nada. Estamos emocionados y por la sentimos. Uy, Dios. ¿Conectamos? ¿Le sacamos la ficha? Toda. Leandro, ¿estás para traducir? Sí, estoy nervioso. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Nunca lo vi así a Leandro. Dale, Leandro. Jerry Seinfeld, bueno, vos vas traduciendo. Decir vos directamente. Mi nombre es Sebastián Weinreich, estoy junto a Julieta Ping desde Buenos Aires, Argentina. Hi Jerry, we are speaking from Argentina. Here is talking to you Sebastián Weinreich and Julieta Ping. Gracias por estar con nosotros, Jerry. Thank you. Comedy, what you do is you think of something that you think is funny. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Yo lo puedo traducir, yo entiendo cuando hablo. Muchas gracias, para mí es un gusto estar en el país de Messi y del Papa. ¡Ay, qué divino! Gracias, Jerry. Bueno, Jerry, contanos, bueno, sos de Manhattan, contanos, ¿qué tienen de parecido Manhattan a Buenos Aires? Jerry, you are from Manhattan. Can you tell us what have Manhattan and Buenos Aires in common, please? We had orange juice that was la verdad que una chota, no se parecen en nada. Tal vez Manhattan tiene cosas más de Villa Gesell, pero Buenos Aires, un sorongo. Siempre están agrandados ustedes los porteños. No me digas. Bueno, no te calentes, Jerry, era más un chiste para saber, qué sé yo. Preguntale si le dio alguna famosa. Jerry, te preguntamos desde Argentina. Si le diste matraca alguna famosa. Sí. Jerry, have you had sex with some famous actress? Have you fuck? Decir matraca. Sí, matraca. It's like, you know, an instrument. No, no es un instrumento. Percussive instrument. No, es más del carnaval carioca. A ver qué dice Jerry. Shredded wheat, which was like wrapping your lips around. Y con esto de hacerme el gracioso, comí mucho más de lo que pensaba en mi vida. Tengo un poco de cara de nabo, pero sin embargo le di a varias. Preguntale si él sabe que se parece a Leán, si se parece a, que se parece a Ernesto Tenenbaum, periodista argentino. Jerry, no, ya está. Yes, Jerry, you know you are very similar to a journalist that before was working for Clarín and now he isn't. It's Tenenbaum. A ver. Yes, the big. Sí, tengo una idea de Tenenbaum. Which I wrote. Vi la película Los Excéntricos Tenenbaum y a veces lo veo en el canal de la Corpo a Tenenbaum. Larry and I used to. Qué quilombo en Argentina con la Corpo 678 y todo eso. Preguntale si sería más cao, anticao, tibio. Bien. Bueno, pero decíle a Leandro. Ah, vos, Leandro. Okay, if you were Argentinian, would you be more K or anti K or tibious? In the midst of that dark and hopeless moment, poco, the pop me car lo que tejé. Suddenly appeared. Yo acá estoy con Obama y con los republicanos que ya tenemos bastante barba. And we just stared at it like an alien spacecraft. Me gusta un poco de política, pero prefiero más manejar mis autos. Feliz cumpleaños. Cumplo yo. Feliz cumpleaños a mí. Muy bien. Última pregunta porque ya sí. Se tiene que ir. Pregúntale si le gusta el fútbol y si sabe algo de Atlanta. Jerry, here is like, maybe you can think it's a ridiculous question, but do you like soccer or a squad named Atlanta? ¿Cómo le dijiste? Atlanta. Bien, a ver. Then there's the trying to conozco el fútbol. No, that there would be a need for Atlanta está peleando el campeonato con San Carlos y Estudiantes de Buenos Aires. Sí, sé que juegan con los Andes el próximo partido y que los dirige el Hugo Rondina. Bueno, bien. Listo, cortó. ¿Dijo Egg Rondina? Sí. No lo escuché. Sí, sí, sí. Dice Peperusa, son unos salames, los amo. Anaí dice, leí por Twitter y me la creí. No entiendo qué se creyó. ¿Qué es lo que se creyó? Tibius nos dice Tibius. Paula. Jujulita dice, entré como un caballo. Qué boludos. Un momento me la creí. Truchísimo. No nos acuses de truchos. No, eso no, lo vas a tener que probar. Entré como un caballo, dice otro. Sí. La moraleja de todo esto es lo que no conseguís, inventátelo. Creá tu propio mundo. Son muy boludos, me hacen reír, como caí. Claro. Qué forros que son, me estoy riendo solo. Bueno, al menos la gente dice mucho, me estoy riendo solo, como si necesitaras a otro para reírte. Te claro. Puedo reír solo. ¿Cuál es el problema? Es verdad. Señoras y señores, Jerry Seinfeld. ¿Era Jerry Seinfeld? Jerry Seinfeld. Escúchame primero, Bien, bueno, tenemos todas las pruebas que sucedió. Bien, me parece que hay que hablar urgente acá con el encargado de poner al aire a Jerry Seinfeld. Por supuesto. Que es el conde Alberto Ezequiel Aravena. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Me emociona el pedo. Sí. Sebanabo, cuando dijo que conocía Atlanta, cortaste la magia. Aparatos históricos. Ahora, nosotros ya hicimos como que Seinfeld salió al aire, pero todos sabemos lo que fue. Sí. Nos hiciste mentir. ¿Por qué no está Seinfeld en el aire de metro y medio? Llegamos, estuvimos cerca. No me sirve. Dale, dale. No nos sirve. Me sirve, él está conectado, eso me sirve. ¿Qué preferís, que te mientan? No, prefiero que esté la nota al aire. Sí. No llegamos a tiempo. ¿Cerca? ¿Qué fue cerca? Cerca es, llegamos. Primero llegamos al manager. Del manager llegamos a la gente de prensa. ¿Y? Y ahora nos falta mandar el mail a la gente de prensa. Esto en tiempo ¿Mandar real. El mail? Pero te tendría que haber mandado antes de ayer. ¿Y cómo? Claro. ¿Qué? ¿Hoy te enteraste que cumpleaños? No nos anticipamos a la jugada. Malísimo. ¿Sabes qué me molesta? Que cuando algo sale bien, lo decís en primera persona de singular. Sí. Cuando algo sale mal, en primera persona del plural. Como equipo. Claro, bien. Cuando sale bien, para vos. Cuando sale mal, todos. Entonces, no me anticipé yo a la jugada. ¿La Ferrari en qué estado está? Volcada, incendiada y humillada. Gracias, Aradu. Sin embargo, te invito a la sexta edición del Puma Urban Art, reconocido festival que se va a realizar en el Centro Cultural Recoleta 4 y 5 de mayo, con entrada libre y gratuita a la presencia de referentes de arte urbano nacional e internacional como Tristan Eaton, James of Phillips, recitales, conferencias, live painting, entre muchas otras actividades. Este año Puma Urban Art impacta con el Tweet Art. A su vez, vas a poder seguir todo vía streaming, todos los detalles del festival por pumaurbanart.com el viernes 3 de mayo de 8 a 0 y el sábado y domingo de 19 a la medianoche. Más información en pumaurbanart.com. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchar no es algo que hay que debatir. Yes, the Bic Clear Barrel Blue, which I wrote every episode of. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Seguí el Nino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Lo polémico es muy, muy superior a aspectos que quizás pueden ser considerados unánimemente positivos de la reforma. Estos funcionarios públicos se van a quedar sin protección de la justicia. No que haya ahora una justicia completamente independiente, pero lo otro es una justicia completamente dependiente de los poderes políticos, porque se eligen en las listas de partidos políticos los representantes del poder del Consejo de la Magistratura. Pero a la vez se modifican las mayorías necesarias para nombrar y para destituir jueces. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegaste. Chequea el Mercado Libre. Chequearon la web. Llegaste. Llegaste. ¿Qué querés?

9:30 en punto, 19 grados, una décima la temperatura. Estamos escuchando a Tintins con Be The One en Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Yo no estaba enterado, pero la familia Ingalls se basó en una familia Ingalls real. En 1932, la verdadera Laura Ingalls escribió 8 bestsellers sobre su dura infancia. Y 40 años más tarde, Michael Landon se basó en ellos para crear su encorada serie. A mí me aburría muchísimo. Nunca pasaba nada demasiado interesante. Bien, a continuación, la familia Ingalls en 30 segundos. Te vas a sentir un especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Señoras y señores, en la tapa de Olé, estamos ahora, por eso se suma Martín Alejandro Reich a la mesa. Buenas tardes, buenas noches, querido Martín. Buenas noches, buenas tardes, Sebastián, Juli, Pablito y amigos. Nosotros, vos habías apostado por San Martín San Unión. Martín, San Juan Unión, te dije, va a haber goles, ¿eh? Hubo cuatro. Sí, 3-1 ganó el San Martín del Chai. No, yo me confundí. ¿Por qué te confundiste? Porque quise apostar por el de Newell's. ¿Y cuál apostaste? Por el de Colón, que son la misma camiseta al revés. No es una mina, ¿eh? Eso. Y se vos me habías dicho River Quilmes, si no me equivoco. No, yo dije Lanús Rafaela que juegan ahora. Bueno, así que todavía no está resuelto. Bueno, en un rato. Los de Guilla y los de Burru. Pará, ¿y Colón jugó con Colón? ¿Colón empató? No, el gol de Prediger, lindo. Bien. Gol. Por ahora va ganando Prediger. Y está ganando el Boys, el gol del Memo Borghello. Le gana el Boys a Belgrano allá en Córdoba. Todos chicos. Por la B Nacional, Juli, que me preguntabas en el pasillo. Sí. Ferro dio el batacazo y le ganó el Gimnasia de Pedro. Así es, sí, el lobito de Pedro con gol de Chimino, de Cristian Chimino, ganó Chimino. Ferro. Chimino más. Que tuvo 7 amonestaciones Ferro en el partido. Ajá. 8 en total, 1 para Gimnasia, 7 para Ferro, así que el partido de las amarillas. Bien. ¿Vieron algo de fútbol el fin de semana? River. ¿Y qué te pareció? No, cuando aparecí en el living metió el gol. El otro, así que me volví a ir. Mufa, no. No. Y encima los 44 del segundo. Y después volví a decir otra cosa. Yo me divorcio. Y después volví a decir otra cosa y Funes Mori erró un gol. Sí. Dije, bueno, si vamos a creer esto, somos todos muy giles. Entre las pocas cosas que invoqué, dije, Cauterucho figura. Fue importante, Martín Cauterucho. Y el gol de Eden Álvarez Balanta, no sé si Juli si lo viste. ¿Con el pito otra vez? Deja a nuestro amigo Leandro González Pires, oyente del programa, su compañero de saga, lo deja casi en el piso, le salta arriba. Con alma y vida, el moreno que cabecea. González Pires conectó un frentazo fantástico. Eso lo hacía Pasarela también, que era petiso, claro. Y cabeceaba como una niña. Bastón Ayala también, con buen timing. Uh-huh. Solidario el compañero que deja que piecito. Y muy bien Álvarez Balanta, que vuelve a ser figura, no solo por el gol, porque la verdad que marca bien, está muy tranquilo, parece que tiene años en primera, bien. Cuando tiene un puñado de partidos, y en realidad le quedan legalmente 4 para jugar en River. ¿Cómo 4? Claro, él podía jugar, hasta ahora no es profesional, no tiene contrato profesional. Como River tiene el cupo de extranjeros colmado, sí. Hasta junio solo podía jugar 9 partidos. Ya jugó 5. Van a tener que rajar otro extranjero para que se quede y, él. Claro, le quedan 4 y en junio rever la situación, por supuesto, porque si no se lo van a llevar de... Así como Tyson Rivas se fue al Inter en un momento. ¿Y quién es candidato a eso? Hacemos un reality. No. ¿Y quién va a quedar afuera? Juntamos a los extranjeros de River, los metemos en una habitación. Y por ahí el hincha de River dice cualquiera, pero déjenlo a Balanta. Claro. Y por ahí igual pide... Mucha miseria, aparte sería hermoso. Sí, sí. Hay que ver a Rodrigo Mora, que bajó su nivel y que además tiene que volver al fútbol seguramente europeo. Uh-huh. Si alguien se va a ir y Balanta ya va a firmar contrato, pero hasta junio 4 partidos puede jugar. Bien. Quiero... Los hinchas de River tal vez me puteen, pero yo quiero defender a Funes Mori. Sí, sí. No fue tan terrible. No, no, no. Hoy lo vi de nuevo. Que se comió. Se comió un gol, ¿qué ya pasa? Está. Pero no me parece que tenía todo el arco para No. El arquero le tapó el ángulo. Si querés, no fue la mejor elección, pero es muy de nueve, eso puede pasar. Seguro. Sí. Picó bien entre... Se la generó él. Rompió bien la defensa, me parece... Es muy injusto. No, tiene movimientos interesantes Funes Mori de nueve. Es cuestión de que alguien lo banque y le banque varios partidos. Como Bianchi en un momento le dijo, Palermo, vas a ser mi nueve, y le dio todo un campeonato. Claro. Uh-huh. A nueve, perdón, pero en cualquier deporte, ese gol te lleva a la gloria y te recuerdan durante meses... O te entierra porque lo necesitan como el agua. Sí, pero igual le pegan a Funes Mori a propósito. Es fácil pegarle. Sí, lo más. Es flaquito. Sí, y tiene por ahí la cara esa con el gel. Es fácil pegarle, pero juega bien. Fíjate lo que es la vida 9. Luciano Vietto, el pibe de Racing, es Juli, no es un 9 común, no es el tanque, viste que decimos, es más chiquitín. Sí. Hizo 3 goles. ¿Es tapa de diario? No, porque su equipo perdió 4-3. Oh, Newell 4, Racing 3, hizo 3 goles y bueno, y queda en eso, pero partidazo de Vietto. Qué suerte de ver ese partido. Qué gusto cuando el fútbol se juega bien. Qué por lindo favor. Gol. Y qué bien. ¿Viste, Pablo? Sí, lo vi, de verdad. Partidazo. Estaba mirando los números de Escoco, de Nacho Escoco, aparte no hace goles feos. Uh-huh. Todos los goles que hace hasta los de penal, lo de penal. Hizo 24 goles en 33 partidos desde que llegó a Newell's. Que no tiene selección, más que nada, porque hay 14 pibes adelante de él, entre otros Messi. Pero si no... Pedir, Sí, sí, tiene... Uh-huh. Sabela lo está siguiendo, pero es un puesto dificilísimo el de Coco hoy. ¿Yo, Pablito? Sí, entonces Coco. Sabes un entrenamiento de la selección, te convocan, sabes que vas ahí a ver un poco, a ver si te van a llamar después o no. Córner confuso, somos 7, 8, y está Messi ahí con los tobillitos. Sí, al aire libre. No. Sí. No pienses en vos. Estás pensando en la carrera de Escoco. No. Somos 7, hay tumulto, están los tobillitos ahí. Total, no se puso las canilleras porque dijo, es un entrenamiento que me va a pasar. No hay cámaras. Lesionó a otro, ¿no, Messi? A otro delantero. Porque vos decís, Escoco dice, quiero ir al Mundial y lo quiero ganar. Sin Messi va a ser más difícil ganarlo. Sí, pero vas a un Mundial y te venden desde Europa. Dos goles en el Mundial y ya está. Y pasa otra cosa, él le hizo el gol a Saja ayer. Sí. Son muy amigos Escoco y Saja. Sí, juegan en Grecia, en la ICA. Y Saja le decía a los dirigentes de Racing, traigan a este pibe, tráiganlo. Sí. Y ayer los dirigentes de Racing habrán dicho, tenía razón, Saja. Y dejó 2 lesionados el fin de semana, en el ámbito, bueno, uno en el fútbol, el Pupi. El Pupi. Javier Almar Sanetti, que a sus 39 años, pobre, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo, tiene como para medio año. Sí. Se lo tomó con humor igual y dijo, tuve que cambiar los neumáticos después de tantos kilómetros. Está bien. Así que está va a seguir el Pupi, que se resintió solo, pobre. Y Sergio Maravilla Martínez, bueno, la lesión ya muy hablada. ¿Viste la pelea, Martín? Vi la pelea, sí. ¿Y? A priori me generó ni bien terminó lo que creo que a muchos. ¿Por qué no ganó el inglés? Uh-huh. ¿Por qué no ganó Murray? Me había fijado un tuit de Martín Coggi, sí, el hijo de Latio Coggi, boxeador también, señor. Él, que decía, yo tenía 2 puntos a favor del inglés y mi viejo 3. Como que hicieron las tarjetas de la casa. Claro. Entre otros tuits que vi que de gente del boxeo que le da la pelea ganada a Murray. Pero bueno, el que entiende bien, dicen muchos que está bien, que ganó Maravilla. De las 2 veces que cayó, una parece que es más que se resbala y que no lo tira. Pero se sabe el boxeo. Y que para sacarle el título mundial tiene que ser muy contundente. Claro, eso también escuché. Muy es bien, muy bueno Julieta, repetir cosas que no sabes quién dijo, pero con seguridad. Después de Chris Manich, esta es la segunda vez que repito cosas de las que menos sé. Claro. Con Chris Manich, hablé de taekwondo. No, pero nos agarró acá la radio lo de Chris Manich. Claro. No entendimos que había ganado. Nadie. ¿Cómo gritó Bonadeo? Creo que Bonadeo miraba los dos televisores. Y dejó una frase por último, una semana picante. Dijo, ahora te digo quién lo dijo. Sí. Si el Real Madrid remonta la serie con el Borussia Dortmund, esto es mañana, Champions League, pierde 4-1 el Real Madrid. Sí. Tiene que hacer eso o más goles. Dejaré que mi novia duerma con todos los jugadores del Real. Mourinho. No, esto lo dijo Mario el Nene Balotelli, que siempre tiene, que vive de polémicas, juega en el Milan, ¿sí? Y, bueno, entregaría a la novia, tiene varias novias. Qué machista igual, porque si la novia no tiene... Parece que no lo consultó con ella. Claro, o tal vez lo consultó. Hay que ver. Bien. Pablo, ¿viste la pelea? Lo mío fue fantástico, los dos últimos rounds por radio. ¿La vio? Lindo. No, auto. Sí, ¿quién no me escuchaba? Yo no entiendo, no sé ni quién relata. No, está bien. ¡Esto lo matan los argentinos! ¡Esto lo matan los argentinos! Esta era la transmisión. Debe ser difícil relatar una pelea de boxeo. Sí, muy difícil. además de muy difícil, un ignorante del otro lado, dije en un momento, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, hay gente que escucha carrera, automovilismo, por radio. Sí, sí, sí, sí. Bien, el top 5 de Martín Reich, que nos trae qué cosa hoy, Martín. Como la otra vez dice 5 trabajos que en los que no me veía, ¿sí? Ajá. O que no me hubiese gustado tener, ¿sí? Hoy nos planteamos que me hubiese gustado, que me gustaría tener. A 5 ver. Trabajos para eso. Sí. En el puesto número 5, ubiqué piloto de avión. No porque me vea puntualmente, no te veo. No te sino veo. Muy inquieto, Martín. Sí, pero esa, a su vez, ese prestigio que tiene, porque es prestigio, el piloto se baja y hay como una alfombra roja. Para mí es de los trabajos más cancheros del mundo. Sí, lo asocio un poco con eso. La ropa, la se ropa. Va con la zapata, porque eso. Esto lo sabemos. Y también perfumes. Para mí, linda mucho. Presión y responsabilidad. Pecho. Que debe ser fuerte, claro. Esa adrenalina pero diaria. El piloto se hace el canchero, te lleva a la cabina y te dice, mira cómo va el avión solo. Y se pone una mano en el bolsillo. Sí, claro. Con la otra come sushi. Para mí, viste que te recorre el aeropuerto de punta a punta. Sí, no, sí. No estabas tan lejos de tu avión. No, no tienes que hacer eso, pero él quiere mostrar. Soy piloto, mírenme. Soy sí. Random. Claro. ¿Vos tenés charreteras? Sí. Boludo. Sí, es sí, como sí, el saludo sí. Post teatro, supongo, ajá. ¿No? Para el cómico, para el actor. Es como una publicidad que va haciendo el sí. Piloto con las tres zapatos. Y muy bien empichado siempre. Ajá. Espectacular. Parece que juega Champions League, viste, que baja sí, del avión siempre. Bien. Puesto número 4, trabajos que hubiera querido tener Martín Alejandro. Y ser un reconocido chef. Ajá. Bueno, estás a tiempo. Sí, ¿te sí. ¿Te gusta la calabaza? Sí, solamente. No puede ser nunca. Ser un reconocido chef de esos hoteles de primera. No sé si disfrutaría el día a día, por supuesto, porque parece más lindo lo que es, supongo, cuando te metes de lleno en el trabajo. No creo que sea diario tan gratificante, pero uh-huh. Cuando veo esos de esas revistas así top, las estrellas Michelin que reciben. Te hubiera gustado. Sí, sí, sí. Alguien en Barcelona que abre el restaurante cada tanto. Es muy bueno. El libro, creo que el primero o el más vendido de Anthony Bourdain. Sí. Que habla mucho, no habla de sus viajes, sino que habla mucho de su carrera, la cocina y las partes más miserables. Habla de un ambiente hostil como pocos, sí. Acuchillados, sí. Piñas, noches, sí. Mucha envidia. Sí. Zarpados sí. Todos. Zarrochar el piso. Mucha presión, aparte. Mucha porque mandioca. Mucha mandioca, mucha gente te ve a comer. La mandioca no te hace mal. Sí. Es sí. Otra mandioca. Mucho esa. Bachero, ¿de qué país sos? Butón, bumbo. Bueno. La va. Sí. La va y qué sé yo. Claro, sí. No te veo en ese clima vos. No, bueno. Me enojo del pecho. Sí. Sonaba interesante. No, ahora volvieron los pelos. Sí, volvieron. En el noviazgo volvieron los pelos. Puesto número 3 en los trabajos que hubiera querido tener Martín Rey. Sí. Puse conductor de noticiero. Te veo. Eso de ponerle te la veo. Cara a la noticia me... Ahí te veo, te veo. Y el no salto te podés que... tentar, No, el no, salto... No, pero puede hacer su chiste pícaro. Ahí lo veo, Martín. Para cambiar de tema, está el salto ese peligroso de pasar de las muertes en Aedo a ponerle nombre a un delfín. Uh-huh. Pero si se maneja me parece un lindo laburo. Muy también bien. Tiene su presión, por supuesto. A ver, presentanos una noticia, Marto, ¿cómo sería? Bueno, y venimos con lo que presentamos en el comienzo de este noticiero. Ahí vemos a los dos enanos de jardín que tiene este coleccionista, claro, Humberto. Para la joda, sí. Pero también hay que presentar... bueno, vamos con una serie. Hubo un accidente. Vamos con otra. Hoy asume el ministro de Agricultura de la provincia de Tucumán, que puso un mangote de guita en el noticiero y lo tenés que presentar. Habló Cristina, ¿eh? ¿Qué pasa eso? No, es una fantasía. Habló Cristina, dijo de todo. Pensamos que iba a hablar menos tiempo, pero la cadena nacional duró casi una hora. Dijo de todo, ¿no? Opinás mucho. Presento el presentador de noticias, sí. Perfecto. Claro. Vamos. Habló la presidenta, una media hora la escuchamos y después si quieren cuando volvemos al piso está Pablo Fábregas para agregarnos datos. Volvemos bueno, al no piso. Está el tape, uh-huh. No está el tape, pero... Sí. Bien, puesto número 2 en los trabajos que le hubiera gustado tener a Martín Rey. Y un actor grosso, un Darín. Mirá vos. Un Franchella. Mirá, siempre sí. Grosos. No y estamos jugando, ¿no? Estamos jugando. Marto, vos te pusiste manzanilla, ¿no? ¿Cómo manzanilla? Estamos de acuerdo con que se puso manzanilla. No sé qué es manzanilla. ¿Está más rubio? Sí. No. No sé ni qué shampoo agarro, te digo la verdad. Vos te pusiste manzanilla. Y en verano te tiraba la pileta y bueno. Bueno, pero aparca, vos querés ser un Darín o un Franchella. Estás a tiempo también, ¿eh? ¿Vos decís que también estoy a tiempo? Y sí. ¿Qué tenés? ¿80 años, no? Bueno, pero estamos hablando de actores de raza. Bueno, está bien. Bueno, estás a tiempo. Entonces me tengo fe. Sí. Te despirás. Puesto número 1. El trabajo que le hubiera gustado tener. Y uno, deportista profesional. Deportista profesional. ¿Cuál es el deporte? Abarco así. No todo, pero... ¿Boxeo no? Me encanta ese... ¿Boxeo no? No. Si no era futbolista, ¿qué? Futbolista, puesto número 1 seguro. Sí. Vole y básquet. Pero no porque tenga habilidad, sino porque también me gusta esa vida, puede ser tenista. Uh-huh. Pero jamás hablo de mí. ¿Andarías en sí, de por el club? En toalla, por el hotel. En toalla, sí. ¿Te hubiera gustado la vida el del tenista? El tenista merienda solo también. ¿Cómo se va? ¿Te hubiera gustado la vida del tenista? Es solitaria, ¿eh? Y, pero... Sí, me gusta ese... No, el mundo. No, hola, gente, querido. Qué bueno que fuiste a Brasil. Lo interesante es que casi todos los premios, no sé, a partir de 500 para arriba, tienen la cena de apertura. Sí, siempre. Y son todos los tenistas con todos los sponsors manchando. Igual más el fútbol, porque me gustaría eso de compartir el claro. No, pero en equipo. Si te va bien, juntás buena guita, puedes invitar un par de amigos a los campeonatos. Sí. Si fueses futbolista exitoso, y seguro que podrías haberlo sido, ¿serías de los que tienen rumores como que le gustan los trabas y esas cosas? No, una vida más normal. Siempre buscaría el chiste en la entrevista. Si te piden antidoping así de emergencia, te van a buscar a tu casa a las 4 de la mañana. Ningún problema. La caipi salta, Martín. No estoy tomando. ¿Y en qué equipo te hubiera gustado jugar? Del país tiene que ser afuera, no sé cómo. Lo que quieras. No, como quieras, no. Del país. Dale. Y tal vez un equipo más normal y destacarte ahí. No el facilismo de River y Boca. Lanús. Por ahí, claro, un Colón, Lanús. Nápoles. Un equipo normal, pero que. Claro, está diciendo. A uno de los punteros del campeonato lo estás ninguneando un poco. No, muchos equipos. Incluso hoy la categoría de la B Nacional está muy prestigiada. Muy bien. Martín, hoy se ve todo. Martín, sí, Juli. Si hubieses tenido la posibilidad de ser profesional deportivamente en el fútbol, pasar de la B a primera. Sí. Ese equipo es Chacarita. Eso o nada. La verdad, nada de orejismo ni de nada. El sentimiento más profundo. Profesional. Sí. Pasas de la B a la A en Chacarita Juniors. En el puesto que vos quieras. Y jugaría, soy un trabajador profesional. Ah, bueno. Bueno. Ah, bueno. Bueno, bueno. Ahora, bueno, Pablo, tenías razón. A mí me parece bien. Tenías razón. Dormí con un enemigo. Obviamente. ¿Pero vos querés que te rindan pleitesía? ¿Estabas escuchando? No, la verdad. Y Juli me preguntó si jugaría en el Mallorca. Sí, que por mí. ¿Reemplazarías? Los famosos de Chaca. Mallorca, Juli, sí. Mallorca, sí. Qué bárbaro. Gracias, Martín. No, a ustedes. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Voy por la luna escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos Metro y Medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto. Le digo me gusta este volumen. Me dice me duele la cabeza. Yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta, basta de todo. Basta de todo. Se acerca aquí a nuestros estudios la doctora Amor. Bueno, hoy el tema es estar en pareja con una persona poco demostrativa. Hola. Hola, Matías, muy buenas tardes. Situación, hombre poco demostrativo, una reunión donde hay gente que es todo lo contrario a uno. La vuelta, doctora. Sí. La vuelta. Muy bien, excelente. ¡Claro, los códigos! Pero me venís a hablar de fulano. Es terrible, hijo de... Yo lo siento que está desbordado. Está constipado, pero sí, está por venir una diarrea. Sí. Y la que está por venir es mi señora con el DN. Acá, a 2 metros míos. Hola. Hola, Vero. ¿Cómo estás? No entiendo nada. Estamos al aire. Estamos hablando de parejas poco demostrativas. Está. Ahora, los amigos del... ¿Vos sentís que son más demostrativos? Ya no escucho, no sea terrible. Algo que no había dicho. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Chequeaste. Chequea el Mercado Libre. Chequealo en la web. Chequeaste. Chequeaste. ¿Querés? Chequea. Compra. Mercado Libre. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.

y disfrutás de un 50% de descuento en sushi, platos principales. Así que podés hacerte amigo en Facebook, Akira Sushi. Prepárate para vivir la experiencia Akira con todos tus sentidos. Ya están Nico Artusi y Yumi Gauto con nosotros. Wow. Tenemos una tanda, pero les queremos contar antes, chicos, que hoy cumpleaños Jerry Seinfeld. Sí. Lo inundamos a Twitch y a Raduc. Nos engañó a Julieta y a mí y pensamos que lo teníamos a Seinfeld en una grabación. No, pero yo también pensé que era el auténtico Jerry Seinfeld. Nos engañó a todos. No, para, entonces esto se soluciona. Antes de las 9 tiene que conseguir a George Costanza. Para mí. La otra es que Seinfeld tiene un monologuito sobre los cumpleaños, así que Ara ahora lo va a leer y acá somos un jurado con Fábregas y más. Vamos a determinar qué tal. Porque a Raduc le gusta hacer monólogos de otros también. Por favor. Adelante, Ara. Voy a hacer un cover. Al micrófono, por favor. Choreos, yo. Bueno, estoy cansado de aparentar que me gustan los cumpleaños. ¿Cuántas veces vamos a celebrar que una persona logró nacer? Todo lo que logró es no morir antes de los 12 meses. Además, a nadie le gusta que le canten el feliz cumpleaños, ni fingir que le agradan los regalos que le hacen. ¿Se dieron cuenta que hay una industria gigantesca detrás de los regalos pésimos? Los regalos ejecutivos, por ejemplo, ¿a qué pedazo de madera o metal le ponen felpa verde abajo y le dicen que es un organizador de escritorio? Pero nada se compara a los pizapapeles. Sí. Los pizapapeles. Para mí hay que regalar un pizapapeles cuando uno realmente quiere decir Pablo Fábregas, yo no lo voy a juzgar porque sería injusto que lo haga desde acá. Sí. Pablo Fábregas, sí, ya está. No, pero no hay tiempo. Viene su atención, por favor. No, que se quede, un chiste más. Dale. Para mí hay que regalar un pizapapeles cuando uno realmente quiere decir: me rehúso a dedicar un segundo de mi vida en pensar un regalo para vos. Fábregas, es como la escuela del stand-up. Claro. Pablo Fábregas es el marido de Patricia Sosa que le dice. Sí. Me gustaría que no le falte ese respeto a esta audición y para la próxima estudies mejor la letra. Lo voy a hacer, Nacho. Y el día que te enteres que tu gracia no pasa por lo que crees que es gracioso, vas a ser un genio. No entendí lo que hizo. Un genio. Igual es para la Duc. Ah. El día que en lugar de andar a los gritos amenazándonos con algo que parece un chiste, pero te vemos en la cara y nos da miedo, entiendas que sos muy gracioso, pero haciendo otra cosa. Claro, no queriendo hacerte el gracioso. Claro. Sí, Oscar, que tu gracia pasa por... ¿Soy los dos? No, bien. Sebastián es Oscar y vos sos Nacha. Gracias, Conde. Gracias, Conde. AISA auspicia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. No dejes la canilla abierta cuando te laves los dientes o antes de ducharte. Unos minutitos faltan para las 9 de la noche. Temperatura 17 grados 9 décimas, humedad 60%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Poner la radio y cantar cuando hay la canción. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Metro. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. 95.1. Sonido urbano. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King.

La Carrancita con Z, ¿eh? La Carrancita con Z. Con Z. ¿A dónde vamos a festejar el cumple de este animal del humor? Jerry. Ah, tenemos cumpleaños. No nos llamó. Justo ayer salió en internet. Esa es la cosa que hace el piberío ahora. Internet. Esto que tienen los pibes ahora. Está todo, dicen, en internet. Salió que se volvió fanático del café, Jerry Seinfeld. Y con esta comedia, ¿viste? Sí, a partir de la comedia. Este programa. Comedians Getting Coffee. Sí, eso. Sí, qué mala. Para mí es mala, ¿eh? Para mí es mala. Para mí te encanta el capítulo 1, cual sea el primero que viste, y el segundo decís. Ah, bueno, esto. No, ya está. Claro. Ya fue. Sí, ya fue. Y entonces el tipo se hizo adicto al café y lanzó como una especie de decálogo para cafeteros. Nada, eso le quería contar. ¿Es cierto que en la tanda llamaron para ofrecerle a Araduc un reemplazo internacional de cover de monólogos de Seinfeld? No. Epa, no sabía, puede ser. Puede ser. ¿Cierto? Parece que no sería. De Comedian, por ahí es Araduc por un lado, Jerry por el otro. Parece que no sería. Qué bárbaro. Igual después de semejante... semejante golazo como fue Seinfeld, es difícil, ¿no? Arrancar. Y sí. Muy difícil. Está deprimido. ¿Qué preferís, un golazo o muchas participaciones durante toda tu vida? Algunas mejores, otras peores, otras olvidables, otras inol. Eso yo no hago éxito. Digo, para no hacer nada después. Claro. Yo preferiría eso. Un golazo. Un golazo y no laburar nunca yo más. Yo también. Ah, y la depre, no, yo tampoco. No, y siempre la ilusión de que lo que viene te puede ir mejor o te vas a divertir más. No. Un golazo y renunciar a lo que viene. Un golazo y ponerte un... Jerry dejó de hacer la serie. Un golazo y salirte de la tele. Un poco por consejos míos y un poco porque él quería, pero... ¿Sí? ¿Cómo se lo dijiste? ¿En inglés o en castellano? En italiano se lo dije. Ah, sí. Claro. Serie, no, va más. Muy bien. Perfecto. Y dejó de hacerla. Mirá, ¿lo vieron cuando volvió Seinfeld el año pasado en Pará, en... Lo de la realidad. En Corporate Your Enthusiasm. ¿Lo vieron? ¿Y gustó o no gustó? Hubo una escena divertida, como que todos se reían porque Larry David se hacía... mala sangre por boludeces, entonces todos le decían, ¿cómo te vas a hacer problema por eso? Como una paradoja. El sábado estuvo en Saturday Night Live. ¿Quién? ¿Estuviste? No, estuvo Jerry. Ah, ¿en serio? Bueno, y Cameron Díaz. Y acá lo van a dar dentro de 2 meses más o menos. Sí. No, lo vi en Sony. Ah, entonces no fue este era sábado. Viejo. Fue hace dos meses allá. Yo el sábado, que fue sábado, prendí la tele y estaba. Era viejísimo, decís. No, te lo dan acá como con 1 mes y medio, 2 meses de demora. Los que van a volver son los Friends. Y a mí me gusta que vuelvan, pero que vuelvan viejos, que o sea... No está confirmado. El seguimiento de la vida... No está confirmado que vuelvan. Mando un mensaje y te lo confirmo. Yo quiero ver la película antes del anochecer. Ah, se estrena ahora. Ahora, ahí te digo dos matices. El tema se le canta. Pero pará. Se me con una carpintería. Pará. ¿Te conviene? ¿Viste la bola del rojo? Sí. Para tanto Friends como Seinfeld, todos sus actores terminaron malditos. Ninguno pudo repetir un éxito. Perdoná, no, no. ¿Qué? Elaine. ¿Quién? Elaine. ¿Con la serie esta nueva? Sí, The New, no sé qué. The New Adventures of Old Christine. Creo que si no factura son 6.700 millones, lo tenía todo el mundo. Ahí está George Constanza. Y Cristina Besa Cena. No va. El tweet de ayer de Cristina, la seguilla de tweet de Games of Thrones, fue conmovedor. Dijo que cuando fueron a instalarle DirecTV, dijo al chabón, pónganmela, saquen ya la temporada 3. ¿Sí? Sí. Sí. Y se confesó fanática de Game of Thrones. Ajá. Y dijo que... En realidad fue... Ella contó que no cuando se reunió con los directivos de DirecTV. Ah, que anunciaban una gran inversión y que los tipos llegaron de regalo con los DVD de la segunda temporada. Y que ella está viendo la tercera. Claro. Y que los tipos de DirecTV le dijeron, pero ni nosotros la tenemos. Y ella desconfió. ¿Cómo está eso? Es la que está al aire la tercera. Es la que está al aire. ¿A quién preferís? ¿A Woody Allen o a Tina Fey? A Woody Allen. Bueno. Ah, sí, cada uno está con el tema que quiere. Sí, con cualquiera. ¿El licuado de banana con frutilla o solo? Hoy tardé una hora en arreglar una pinchadura. El tipo me paseó por todos los temas. En política me miraba como para que opine, tenía un cagazo. Yo la espinaca la dejé toda lavada porque si no después se pone así en la bolsa, me da asco y la quiero tirar. Entonces ya la dejo lavada y la uso con lo que quiera. Decidí comprarme el absorbedor de humedad que promocionan a la tarde en Intruso. Qué lindo. No funciona. Lindo. Hoy dormí la siesta de 11 de la mañana a 12 y media del mediodía. Eso no es siesta, eso es mañana. Necesitaba dormir. Mi supermercado te entrega el pedido dentro de las 4 horas lo tenés que quedarte esperándolo. Mi hermana me dijo, ¿les pasa a ustedes? Listo. Todo lavado se hizo y ahora me asustaron, pensé que llovía, me dejé el tender afuera y dos sogas. Me apaga el celular a cada rato. Claro. Sí, el enano de Game of Thrones es el que me gusta a mí. ¿El enano? Sí. Tyrion Lannister. Tina Fey hizo otra cosa además de Dirty Rock. Tina Fey, Saturday Night Live. ¿Hizo otra cosa además de...? Hizo patita de pollo. Hizo patita de pollo. Y ahora termina el y se sábado. Cortó en algún lado, hizo un accidente, sí, pues te cortó, sí, la cara. Y sí, termina el sábado. Pero ya terminó hace dos meses. No sé quién se cortó el otro día con una moladora a 10 puntos. No, no. Y estaban viendo si le salvaba la movilidad del dedo gordo. Con 10 puntos más, Atlanta es campeón. Porque por ahí no sale. Pero espero que sí. Pero no puede, 10 sí puede puntos ser. Le pusieron los jueces al monólogo de Araduc. Uh-huh. Y después lo llamaron en el corte, sí, para ofrecerle hacer covers por internacionales. Punto, monólogo es como un mono que habla. O sea, monólogo. ¿Viste que el mono es el récord de radio? De pinza con el pulgar. Hay que ver si se lo sale. Una moladora. Claro. No, ¿cómo es la moladora en un tamaño? Disculpen, pero yo me siento. Me siento responsable por cuidar, ¿ah, sí?, el aire ya a esta hora, después de las 9 de la noche. Se quedan entonces con Nicolás Artusi y Sumi Gauto, sí, que van a hacer su atención, por favor. No inhalando. Nosotros nos vemos esta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Me hiciste cagar de risa mal con la de las empanadas Martínez, o no me acuerdo cómo se llaman, pero me hiciste reír mucho. Sos un genio. Un beso adelante para todos. Llegó a su final. Chao. Metro. Interactivo. Arroba Metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Noche, 12 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 1 de la mañana, 12 minutos ya del Real Martes en La Haya, Reino de los Países Bajos. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la encantadora copilota, hoy íntegramente vestida en animal print, cual pantera de la sabana africana, la encantadora Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, me siento utilizada en este estudio, claro, gastadito, toda la jornada. Muy buenas noches, viajeros. Hay que explicarles a los oyentes, por un plan quinquenal que está poniendo en práctica la radio, Obras para Todos, decidieron reformar y modernizar el Estudio 1, por lo cual todos los programas que habitualmente salen de aquel lado, salen de este lado, con lo cual estamos todos compartiendo desde las 6 de la mañana este mismo estudio, el Estudio 2 Fernando Peña, con lo cual empieza la batalla por el aire acondicionado. Sí. ¿Vos ya te estás quejando del frío? Para. No, para vos. No, para. No, para vos. Para. ¿Sabés en cuánto te has puesto el aire acondicionado? El aire acondicionado, yo estoy en polera, quiero que lo sepan, polera. Bueno, ¿sabés el en cuánto está puesto? El aire acondicionado estaba prendido, o sea que no hay necesidad de prenderlo. ¿Sabés en cuánto está puesto el aire acondicionado? ¿En 25 grados. Bueno. No puedo creer que tenga frío, es mentira, ¿entendés? Tenemos 17 grados afuera y 25 grados adentro y tenés frío. Bueno, y te quejas. No lo voy a pagar, porque está renovando el aire. Está renovando el aire. Bueno, está bien. No, pero en serio te digo, ¿eh? En serio. Feliz lunes, ¿eh? ¿Así empezamos la semana? Feliz lunes. Bueno, quiero ver cómo le vamos a terminar entonces. Amigos, se despide Julieta Luciana Pink. Chao, con su casco de ciclista. Está aquí con nosotros. Claro, estamos todos reunidos alrededor del fogón en este estudio 2, el estudio Fernando Peña de Metro 95.1. Contentos de compartir una nueva noche aquí en Su Atención, por favor. La edición número 581. Falta cosa de un mes para que cumplamos 600 programas, para que celebremos y para que presentemos justamente una gran sorpresa que llenará de regalos a todos ustedes y, por qué no, a nosotros también. Amigos, vamos a estar jugando en un rato, vamos a tener el juego de los accidentes geográficos y de regalo los anteojos de Infinite, www.infinite.la. Así que tienen que llamar ahora al 4010-7267 si quiere obtener de regalo un bonito par de anteojos Infinite. 4010-7267. Ahí está, Bueno, aquí estamos, amigos. Vamos a estar en vivo hasta las 23. Vamos a tener una conexión con el Reino de Holanda en un rato para saber cómo se están preparando, porque todo empieza dentro de un rato, en realidad, a las 5 de la mañana, hora argentina. Vamos a tener también juegos, vamos a tener snacks, vamos a tener lo más importante del día, como todo lunes a la noche, un cuento chino. Vamos a tener algunas de las historias más terroríficas, en este caso ya no de la Argentina, vamos a viajar bastante más al norte, nos vamos a comunicar con la República de México, con los Estados Unidos Mexicanos, y vamos a tener, de verdad, la primera edición internacional de un cuento chino, y acaso una de las más terroríficas. Entonces sí, te propongo que hagamos las paces. ¿Nos y arranquemos lunes? Pero todo por interés, porque querés que te abracen el cuento chino. Que me protejas. Sos tremenda. 17 grados la temperatura en Buenos Aires, ya comienza esto, son las 9:16, como siempre les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este animalesco lunes 29 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día lunes. Animalesco digo porque quedan solo 3 horas para celebrar el Día del Animal, como todos los 29 de abril, para darle un regalito a nuestras mascotas, propias, prestadas, ajenas. Estamos en facebook.com/ su atención, por favor, y también en Twitter @ su atención, y también en vivo por Metro hasta las 11 de la noche, poniendo en el aire la primera comunidad de viajeros radiofónicos del país y del mundo. Y hoy partimos desde la ciudad de Nueva York con Julian Casablancas y amigos, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., la linda muchachada que conforma los Strokes, protagonistas de nuestro tema Check-in por selección de la canciller SRZ, con el tema 1251.